Plata, de todos los programas. Soy Esther de Remedios de Escalada. Quería felicitarlos. Un abrazo para todos y muchas gracias. Seguimos creciendo. Soy Olga de Chubut. Gracias, chicos, por ser nuestras voces. Radio de Plata, en el interior, si no es por ustedes, no nos enteramos de nada. Gracias. Sigamos construyendo juntos. Y del Plata es de todos. Fin de espacio publicitario. Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata. Resumen de noticias. Es la hora 21, la temperatura 12 grados 2 décimas, la humedad 73%. Finalmente, la Cámara de Diputados tratará mañana en el recinto la ley antidespidos. Se debe a que avanzó el proyecto de la oposición, que ya cuenta con media sanción del Senado, y también otras cuatro iniciativas similares que obtuvieron dictámenes de comisiones. El diputado del Frente para la Victoria, Edgardo de Petri, defendió la postura de su espacio y explicó por qué. Tiene que ir a explicar y proteger el empleo, y el Estado debe hacerse cargo, no dejar que las empresas salgan a despedir rápidamente cuando tienen alguna dificultad. Y la doble indemnización es reconocerle el mismo salario del trabajador que cobraba en diciembre. Porque hoy la doble indemnización, en términos de poder adquisitivo, es lo mismo que el salario que cobraba en diciembre un trabajador. Por su parte, desde el Frente Renovador, el diputado Marcos Lavagna dijo por Radio del Plata que apoyarán su propio proyecto. Nosotros no vamos a bajar al quórum para discutir la doble indemnización o el veto. No creemos que la respuesta venga por un extremo o el otro. Creemos que realmente tenemos un problema de empleo en Argentina, que tenemos que tomar medidas concretas para la defensa del trabajador. Esto es con la provisión, con la doble indemnización, todo esto por 180 días, pero también con herramientas que protejan a las pymes, que son las que generan la mayor cantidad de puestos de trabajo en la Argentina. Asimismo, desde el oficialismo, el legislador Luciano Laspina cargó contra el Frente Renovador y reiteró que los proyectos antidespidos no tienen sentido. Me parece que el propio Frente Renovador ha tenido expresiones encontradas respecto a este tema. El José Ignacio Mejibur está en contra. Es una ley muy debatida. Nosotros creemos que no es el camino para solucionar los problemas. La relación con el sindicalismo sigue abierta. Y está abierta la puerta del Ministerio de Trabajo para presentarse en el caso de que haya casado para dirigir esos problemas sindicales o laborales. Ese es el camino, es el diálogo. No el de esta ley que tiene, me parece a mí, un tono muy político ya a esta altura. En tanto, un relevamiento asegura que hubo casi 1.200 despidos por día en lo que va del año. Según el informe de tendencias económicas, durante los primeros meses de 2016, el registro superó en 48 veces al mismo lapso de 2015. Macri recibió a la cúpula de la iglesia. Los religiosos les pidieron medidas para reducir la pobreza. Los obispos manifestaron su preocupación y remarcaron la necesidad de trabajar para unir a los argentinos, mejorar la educación y generar empleo de calidad. Por su parte, un cura del movimiento denominado Opción de los Pobres pidió la renuncia del presidente. Eduardo de la Serna dijo por Radio del Plata que Macri se burla de los pobres. El sacerdote además cuestionó las políticas del gobierno nacional. Si yo pudiera hablar con Mauricio Macri, lo primero que le diría es que renuncie y si tiene un poco de dignidad, porque los Panama Papers lo están escrachando demasiado y otros que son desvergonzados, pero con un poco de dignidad renunciaron. Pero como no voy a tener esa oportunidad, lo que quisiera decirle es que por lo menos no se burle de nosotros. El cinismo con el que los caracteriza cada vez más es patético, es decir, el de hablar de pobreza cero, hablar de que van a sacar, por ejemplo, Telesur de la grilla porque no es pluralista, es decir, todo ese tipo de dominio del discurso que han logrado conseguir gracias a la prensa hegemónica, me parece que es bastante desvergonzado. Y entonces, ya que no van a hacer nada en favor de los pobres, porque hasta ahora no han hecho nada en favor de los pobres, por lo menos que no se burlen, por lo menos que lo hagan y que se callen la boca. Pero burlarse de los pobres además es agregar dolor al dolor, ¿no? Sancionarán a los empresarios que no cumplan con el acuerdo de precios cuidados. Lo confirmó el ministro de la Producción, Francisco Cabrera, quien además señaló que los grandes supermercados son responsables por la inflación. Autorizaron un nuevo aumento a las prepagas. La primera suba de 15% regirá en junio y habrá otro adicional de 5% en julio. Cooperativistas mantienen la toma de la jefatura de gobierno de la ciudad. Ingresaron durante el mediodía a la nueva sede de la calle Uspallata en reclamo de un incremento del 40% y por trabajo digno. Jorge, de la agrupación Los Invisibles, afirmó que se quedarán toda la noche si no hay una respuesta a sus reclamos. Vamos a seguir acá ocupando la jefatura hasta que nos den una respuesta. Vamos a quedarnos toda la noche. Hoy más temprano se acercó Maximiliano Corach, Ministerio de Desarrollo Social, a concretar alguna reunión. Nosotros le pedimos que fuera una reunión con alguien de jefatura de gobierno que pudiera resolver este problema que involucra a varios ministerios, porque son cuadrillas de trabajo trabajando bajo varios ministerios y además los 400 puestos de trabajo que estamos pidiendo. Quedaron respondiendo si podía hacer con la ministra de Desarrollo Social y después no hubo más contacto, no nos respondieron más nada, sino no tiene el teléfono. Mañana marchan las federaciones universitarias de docentes y estudiantes. Se movilizarán hacia el Ministerio de Educación de la Nación en reclamo de un incremento salarial y más fondos para el sector. Por su parte, el titular de la cartera se presentó en el Senado para dar explicaciones por el presupuesto educativo y la crisis universitaria. En la ocasión, Esteban Bullrich aseguró que aumentaron las becas, pero aclaró que ese beneficio no es conveniente para los sectores más humildes. Aumentamos las becas, sí, señora, aumentamos el presupuesto que se votó de becas, no para la meta de la pobreza, porque no vamos a resolver el acceso de los miembros de ese quintil de menores recursos a la universidad poniendo becas. Vamos a resolverlo cuando dejemos de mentirles diciendo que, por ejemplo, saben cosas que no saben, dándole título universitario a gente que no comprende textos, como pasa hoy en la Argentina. Me parece que lo que tenemos que hacer es terminar con el fraude educativo y esa es parte de la misión que hemos encarado del Ministerio de Educación. Un hombre se atrincheró en una casa tomada en San Miguel y amenazó con prenderse fuego. Estaba con su hijo y los efectivos lograron que se entregara después de varias horas de negociación. Seguirá preso el acusado del doble femicidio en Ramos Mejía. Cristian Perrone, quien se negó a declarar, está imputado por los homicidios de dos amigas, María Soledad Ramos, de 26 años, y Florencia María Escurrena, de 14. Investigan el crimen de un suboficial de la prefectura en un intento de robo en General Pacheco. Rosario Toledo, de 60 años y a cargo de la delegación San Isidro de la Fuerza, fue acribillado por motochorros que quisieron llevarse su camioneta. Internacional. El Senado de Brasil define si suspende a Dilma Rousseff por 6 meses. En la sesión que se desarrolla en estos momentos se vota la apertura del juicio político contra la presidenta acusada en el escándalo de corrupción que salpica su gobierno. En medio de un gran operativo de seguridad afuera del Parlamento hay marchas a favor y en contra de la mandataria. Italia aprobó la ley de unión civil de parejas homosexuales. Fue luego de un fuerte debate que enfrentó durante los últimos meses al oficialismo con parte de la Iglesia Católica. Más de 35 muertos en un nuevo atentado en Irak. Ocurrió en Bagdad, dijo. Además, 77 heridos al explotar un coche bomba en un mercado chiita del este de la capital. Deportes. Fútbol. Copa Libertadores. Barros Esqueloto definió el equipo para enfrentar mañana a Nacional en Montevideo. El técnico en el último entrenamiento paró a Orión, Peruzzi, Cata Díaz, Insaurralde y Fabra. Sumados a Pablo Pérez, Jara, Meli, Cristian Pavón, Tevez y Federico Carrizo. Mientras que el jugador de River, Iván Alonso, quien militó en el equipo uruguayo, aseguró que Boca no la pasará bien en el partido de ida por cuartos de final. Nacional es un equipo con una vitalidad y con una energía tremenda, con jóvenes, con hambre, con ganas de hacerse paso en el fútbol, no solo sudamericano, sino con el fútbol mundial. Jugadores muy jóvenes que ya estuvieron en Europa, que vienen nuevamente a Nacional, y Boca sobre todo va a encontrar un rival donde no se lo va a hacer pasar bien, sobre todo en el Parque Central la va a pasar bien, en el ya que contagia mucho a los jugadores, y creo que también el juego que hace el equipo contagia mucho a la gente, hay una comunión entre equipo y hinchada importante. Germán Denis reconoció que le dio bronca no haber jugado más tiempo en Independiente. Por Radio del Plata, el delantero admitió, sin embargo, que su nivel no era el mismo que en Italia. Lo tengo bien claro de que no fui el Denis, de, por ejemplo, del Atalanta, del último tiempo. Ninguno de estos partidos estuve de la mejor forma. Obviamente que estoy más ilusionado que antes y la verdad que la ilusión que tengo no me la va a sacar nadie. En ningún momento me arrepentí, sabía que podía llegar a pasar esto y bueno, digamos, un tema de adaptación y tratar de, era de adaptarme lo más rápido posible, pero obviamente que un poco me sentía, no decepcionado, sino me daba bronca porque era partido donde seguramente iba a tener muchas posibilidades que dar más partidos. El pronóstico anticipa para mañana jueves en esta capital Gran Buenos Aires, nubosidad variable, la mínima está estimada en 7 grados, la máxima en 15. La actual 12 grados 2, la humedad 73%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago. 20% de descuento en distintos productos todos los días. Maxi Consumo siempre te da algo más. Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. auspicia a Caballero Nocturno. Mi amor, tenemos que volvernos hoy. ¿Para qué? Y por la empresa, tengo que autorizar sueldos y un montón de pagos. Y lo puedes autorizar todo desde acá. ¿Desde acá? Con el celu. ¿Y con el celu qué hago? Haces todo. Llegó Credicop Móvil, la aplicación para que puedas manejar el banco y tu empresa con tu celular. Desde transferencias hasta pagos de sueldos y proveedores. Descárgate la aplicación. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Ahorra energía. Compra ventanas de PVC, línea FG, Fracas y Guglielmelli. Encontrá todos nuestros productos en www.fracaspvc.com.ar. Hasta la medianoche, información, música, análisis, investigación, las mejores entrevistas, todo lo que necesitas para terminar el día. Caballero Nocturno. El viento en la cara, volver. Silencio, montaña, volver. La fresca del amanecer. Volver. Los niños, sus ojos, volver. Arrancar de nuevo, volver. No hay nada más lindo que hay. Aquí arranca Caballero Nocturno, ¿eh? Vamos a estar hasta las 12 de la noche, hasta un ratito antes de que arranque el maestro Alejandro Dolina con La Venganza Será Terrible. Y vamos a estar, como todos los días, con toda la información, con toda la reflexión, el análisis y también, ¿por qué no?, con todo el humor. Y hoy, a través también de 360 TV, ¿eh? Nos están viendo a través de sus televisores por la TDA en canal 2504, en Telecentro, recuerden, el canal 10, en DirecTV, el canal 723 y en Cablevisión, el canal 22. Hoy incorporamos el duplex, estamos a través de la radio convencional, a través de internet, si se bajan la aplicación, a través también del celular, la pueden bajar desde el portal de AM1030 del Plata, y también, por supuesto, a través de la pantalla, ¿eh? Que hoy estamos seguramente por primera vez, los podemos acompañar cara a cara mientras están cocinando o están comiendo o haciendo otras cosas. Caballero Nocturno hoy irrumpe en sus casas a través de la televisión. Y entre otras cosas, tengo que decirles que si se quieren comunicar y dejarnos este mensaje, lo pueden hacer al 4535-2222, 4535-2222, y también lo pueden hacer a través de las redes sociales, tanto la de Del Plata como el Facebook de Roberto Caballero Periodista. Y recuerden, todo lo que ocurre en el programa también lo pueden buscar en www.caballeronocturno.com.ar. Las columnas, las entrevistas, todos los programas los pueden encontrar en ese sitio web. Diego Colombres, muy buenas noches a usted. ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos. ¿Tan cómodo? Bueno. ¿Usted me está hablando a mí? Sí, le estoy hablando a usted, porque lo veo. Lo veo como. ¿Sabe por qué? Y le pido, no me ponche, le pido una cosa, le voy a pedir una cosa. Yo le quiero decir que este entusiasmo que ustedes tienen es un entusiasmo nulo. Pues, ¿por qué? No, ¿por qué los está eso? Mirando nadie. Mira, ahora sí, ponchame, mira, vení. No los está mirando nadie. Entonces, lo que le quiero decir, Roberto, es que esta ilusión... Que usted dice están... que en este momento no hay nadie mirándonos. No hay nadie. O sea, como un circuito cerrado es esto. Solo acá. Eso está compactado, señor. Y al señor Julio después le voy a hablar. Ya les adelanto. Junio, junio con J. como el mes de junio. No, junio. No, tampoco. Sonaba más alemán. Me voy a junio, señor junio. Trate de no equivocarse en unos nombres, que estamos en pantalla, la verdad. No haga papelones. Lo único que le voy a pedir es que no haga papelones. ¿Puede ser? Le voy a decir una cosa. Roberto, hoy es un programa especial. Argentina está viviendo unos programas especiales. Hoy espero que su editorial esté a la altura de la mía. A la altura que lo haga al pie, dice él. Sí, está al pie. No, yo generalmente hago los editoriales arrodillados, como ustedes saben, como todo el periodismo independiente lo está haciendo en este momento. Muy bien. Bueno, está bien. Le quiero agradecer a toda la gente de 360 TV, a Manuel Torrado, que está aquí en la cámara, a Leandro Castrovila, que está en la producción, y a Hernán Vidal, el director. Muchas gracias. Sí, gracias por permitirnos estar hoy a través de la pantalla en todas las casas. Bueno, terminó la primaria, no, Manuel. No, tiene cara de no haberlo terminado. Le quiero decir, ¿cómo le va a decir? Usted terminó la primaria. No, pues este. Costó, se cuesta. Tiene cara de que le costó. Le puedo decir una cosa, la gente no lo ve, ese auto tendría que firmar, pero tiene una cara de que te cuesta. Manuel, no le contestes, por favor, te pido, porque es un problema. Sí, le quiero decir que en la primaria te costó. ¿Me deja hacer el programa? Sí, disculpe, pero te costó. En la producción periodística de este programa está Sebastián Cazón y Hernán Califi, y los operadores son Dante Maggioglio, Fabián Panizzi y Claudio Esterin. Muchas gracias. Gracias por todo lo que hacemos todas las noches. Habitualmente uno habla y presenta a los columnistas, pero hay un inmenso trabajo que está detrás del vidrio acompañando la tarea nuestra. Vamos con los títulos. Bueno, ¿qué tenemos? Dale, te vendo. ¿Qué va a pasar mañana con la ley antidespido? Si hay quórum, me decían hoy, tres diputados, uno de cada sector, hay ley. ¿De qué depende? Bueno, de cuán profunda es la brecha, la diferencia en el masismo, porque allí están los 5, 6, 7 votos, no más, que faltan para llegar a los 129. Y te voy a contar además, atrás de la ley antidespido, qué otra interna se está jugando. Tres están jugando. La de los empresarios y los sindicalistas, por ver quién le marca la agenda al gobierno. Se puede también definir la interna de la CGT, allí está colada en esta discusión, y la interna por la AFA. Y además te voy a contar, saliendo del tema parlamentario, la situación de los conflictos gremiales. Hoy cooperativistas coparon el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la oficina donde está Horacio Rodríguez Larreta. Un paro de médicos en la Ciudad de Buenos Aires que tiene 24 horas y 5 días sin clases en la universidad. Hoy es el tercero y mañana una gran movilización al Ministerio de Educación. En estos momentos se está llevando adelante en Brasil, en vivo, el debate en el Senado sobre el juicio político a Dilma Rousseff. Vamos a estar en todo momento conectados y lo vamos a comentar, bueno, cómo es el desarrollo. Hoy podría ser suspendida la presidenta del Partido de los Trabajadores allí en Brasil y podría, en todo caso, acceder a la presidencia temporaria Temer. ¿Qué es de Temer? Don Juan Carlos Junio, ¿cómo anda? ¿Qué dice? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está, caballero? Bien, bien. ¿De qué nos va a hablar hoy? Bueno, voy a retomar el tema de la agresión que ocurrió en La Boca, en la Comuna 4, hace unos días, que, bueno, como casi todas las cosas que cuestiona el gobierno de la ciudad, desaparecen de los medios de comunicación. No se resuelven, pero desaparecen de los medios de comunicación. Pero me interesa particularmente ver el trasfondo que había y que hay atrás de ese conflicto que emergió y de la agresión. Muy bien, en un ratito nomás, también vamos a estar hablando de la reunión secreta entre PAN, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, el secretario de Derechos Humanos, esa reunión secreta que reveló hoy Alejandro Damdam en Página 12, de lo que dijo Marcos Peña, jefe de gabinete, sobre el encuentro entre el Papa Francisco y Eve de Bonafini. También tuvo palabras para eso Peña, que no fueron muy afortunadas, que digamos, y se cumplen 40 años hoy, sí, del asesinato del padre Mujica. Vamos a estar hablando con gente que lo ha conocido, muy de cerca, a esta verdadera referencia de la Iglesia de los Pobres de este país. Información, música, análisis, investigación, las mejores entrevistas. Todo lo que necesitas para terminar el día con Roberto Caballero. Martes a viernes de 21 a 24. Caballero Nocturno. Es del Plata. Es de todos. Se você disser que eu desafino, amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento de antimusical, eu mesmo mentindo devo argumentar. Les anticipábamos que íbamos a tener en todo momento contacto con lo que está ocurriendo en nuestra querida hermana República Federativa del Brasil. Allí está en este momento transcurriendo en vivo el debate en el Senado sobre el juicio político a Dilma Rousseff. Tenemos en línea a Marcelo Claudio, él es periodista brasilero, nos va a contar algunos detalles de lo que está ocurriendo sobre esta sesión, que no sabemos si termina hoy o se va a prolongar hasta mañana. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo va? Roberto Caballero, desde Radio del Plata, Buenos Aires, te saludan. Hola Roberto, gusto de saludar a todos los oyentes de Radio del Plata. Igual Marcelo, a ver, ¿cómo, qué es lo que está pasando en este momento en el Senado? En este momento se está el trigésimo orador dentro de los 70 que hay anotados, o sea que esto va para largo, una sesión que se inició a las 10 de la mañana, tuvo un parate al mediodía, tuvo otro parate a la tarde, se especulaba con una decisión, un recurso que había impetrado el propio gobierno en la Corte Suprema. Fue la última carta que se jugó el gobierno, le dio negativo para anular esta sesión, que va seguramente a producir, una vez que voten todos los senadores, el apartamiento de la presidenta Dilma por 180 días. O sea, la suspensión temporal. Es una suspensión temporal, pero digamos que eso va a depender del número que junten, ¿no es cierto? Porque dentro de 6 meses, cuando se realice el juicio final, van a necesitar 54 votos. Ahí ya quedaría definitivamente apartada y inviabilizada políticamente durante 8 años. O sea que si llegan a esos 2/3, a esos 54 votos, prácticamente ya estaría todo el pescado vendido. Creemos ahora que con 40 votos, debería ser 41, pero hay menos senadores, no están todos los senadores, con 40 votos, digamos que ya la presidenta tendría que apartarse. Esto, según se calcula, estaría dándose alrededor de las 5 de la mañana, si es que el presidente Renan Calheiros no da por terminado el día de hoy los trabajos en algún momento de la madrugada, ¿no es cierto? Veíamos aquí imágenes de un colectivo lanzado a toda velocidad sobre una protesta, ¿no?, de gente que estaba en contra del impeachment a Dilma Rousseff. ¿Cómo es la situación en las calles hoy en Brasil? Mira, normalmente está controlado, hay grupos pro a favor del impeachment y grupos en contra. Acá en San Paulo, donde estamos nosotros, están acampados en la Avenida Paulista, la policía los separa por un cordón a 300 metros. Lo mismo sucede en la explanada de los ministerios. Están separados, pero bueno, hay algunos conflictos, obviamente en las ciudades, en Río, en Belo Horizonte, esas son las noticias que no llegan, porque el país está absolutamente dividido. Ayer hubo unas enormes manifestaciones a lo largo de toda la geografía de Brasil, en todas las rutas internas. Realmente se paralizó el país entre las 6 y las 11 de la mañana, por todos los movimientos sociales, los estudiantes, que ellos lo ven como un golpe y dicen que no van a permitir, porque ellos quieren validar sus 54 millones de votos por los cuales fue electa la presidenta Dilma. Marcelo, ¿cómo te va? Diego Colombres te saluda. Te quería consultar, en caso de que efectivamente, porque hay que pasar toda la noche, ¿no?, en un momento de mucha tensión social y de mucha división, porque hay que decirlo que realmente los partidarios a favor de Dilma son numerosos, son importantes, están movilizados, tienen conciencia, pero también quienes están cuestionando duramente al gobierno del PT también están movilizados, y prueba de esta discusión, de esta grieta a la brasilera, lo da la discusión que se da en Twitter, ¿no? Pero quería preguntarte, en caso de que efectivamente se llegue a la votación a las 5 de la mañana y se decida el apartamiento de la presidenta, ¿cómo van a ser estas primeras horas de mañana y cómo va a ser el traspaso institucional? ¿Cómo está previsto? Digamos que la conciencia colectiva dice que la presidenta va a ser apartada, o sea que ya todo el mundo tiene eso en la conciencia. Va a depender de cada uno cómo va a afrontar estos 6 meses. La previsión es que la presidenta el viernes tenga que entregar el cargo al vicepresidente, el gran conspirador Michel Temer, un hombre que trabajó siempre en las sombras de un partido de traidores como es el PMDB. Este hombre que es un político, un abogado, que tuvo cuando fue a una elección no más del 2% de los votos, ¿no es cierto? Pero bueno, él va a ser el presidente durante esos 6 meses, un presidente interino, seguramente tendrá enormes dificultades, los movimientos sociales estarán todos en la calle, no nos olvidemos que el PT va a pasar a ser oposición. Y recordemos brevemente, digo, a los oyentes, si te parece, Marcelo, ¿de qué se le acusa a Dilma Rousseff? Concretamente, se le acusa de un delito de responsabilidad. La única forma de casar o de apartar a la presidenta mediante el impeachment es con delitos de responsabilidad, que son 8, entre ellos herir la ley fiscal. O sea, básicamente la presidenta va a ser juzgada por un asiento contable, porque utilizó mal los números fiscales. O sea, un delito que cometen los 5.500 intendentes de este país, que cometen todos los gobernadores, que cometieron todos los presidentes de hace 100 años. Es realmente una excusa esto. Uh-huh. Es realmente una excusa, ¿no es cierto? No da ni para ahondar en estos temas, porque la cosa por atrás es otra. Uh-huh. Es entregar, digamos, al gobierno a algunos que vienen perdiendo desde hace 13 años. Uh-huh. Y han encontrado el atajo institucional, ¿no?, para salirse con la suya. Sin lugar a dudas, yo me quedo con, dentro de aquel circo que se montó en la Cámara de Diputados, con la palabra del diputado Jean Willis, que dijo que esto era una farsa electoral conducida por un ladrón, urdida por un traidor conspirador y apoyado por torturadores, cobardes, analfabetos políticos y vendidos. Uh-huh. Bastante fuerte. Marcelo, ¿y cuál es la situación de Lula? ¿Qué es lo que está haciendo Lula en este momento? Mira, Lula se mueve apoyando a la presidenta, ha realizado un gran trabajo, pero tarde, por lo menos a nuestro entender, fue tarde, debería haber trabajado antes, y bueno, creemos que todo va a apuntar hacia Lula, hacia inviabilizar la candidatura, porque según las últimas encuestas del mes de marzo, Lula tiene el 33% de intención de voto para presidente en el 2018, o sea que todas estas elites, todas estas corporaciones que ahora van a empujar, digamos, a este Michel Temer, seguramente harán lo imposible para que Lula termine realmente preso y no pueda presentarse como candidato. Digamos que Lula siempre tuvo un 20% de intención de voto pétreo, uh-huh, inamovible, uh-huh, siendo fue el presidente que más popularidad tuvo en la historia de Brasil. Eso es lo que realmente les preocupa a toda la gente. Recientemente, en una encuesta, cuando le preguntan a la gente en la calle quién fue el mejor presidente de la historia, 40% dice que fue Lula, a pesar de todo, a pesar del petrolao, del mensalón, de todo, de todas las maniobras de corrupción, que por otro lado, ni la presidenta Dilma ni Lula están comprometidos, ni siquiera están investigados por ese tipo de delitos. Ahora, Marcelo, también hay que señalar algún aspecto del contexto de lo que está ocurriendo, ¿no? Hay una crisis económica bastante profunda en Brasil desde hace varios meses. Hubo marchas y contramarchas en el propio programa económico de la presidenta Dilma, y también hay cierto deterioro institucional, por llamarlo de alguna manera, donde la justicia, bueno, por ejemplo, pinchó de manera ilegal el teléfono del expresidente, y donde algún juez avanzó más allá de sus atribuciones, ¿no? O sea que esto también se está dando en un proceso de cierta vulnerabilidad de los otros poderes del Estado, concretamente de la justicia y también del Congreso, donde varios de sus líderes están involucrados en estos casos de corrupción. Sin lugar a dudas, precisamente este nuevo gobierno que se viene de transición seguramente va a hacer lo imposible por ocultar toda la operación Lavallato, en la cual ya fueron presos casi 100 entre políticos y ejecutivos de empresas, porque la mayoría realmente está metido en el tema de la corrupción. Porque muchos hablan de que en la época de Lula, pero no nos olvidemos que la famosa ley del arrepentido, que ahora se habla tanto en Argentina, fue sancionada por la presidenta Dilma en el año 2013. Y estos, los jueces del Supremo Tribunal, también fueron nombrados por Lula y por Dilma. O sea que siempre acá se investigó, la justicia trabajó, y realmente, como vos decís, hay una crisis económica, una crisis política, hay una crisis institucional. El PP perdió sus oportunidades de, digamos, formalizar las bases, unir las bases, trabajar con las bases, y prefirió unirse y hacer alianzas equivocadas con partidos traicioneros como este PMDB, PDT o algunos otros, que finalmente desembocan en este proceso injusto, pero que va a terminar con el apartamiento de una presidenta honesta que fue votado por 54 millones de brasileños. Muy claro el panorama, Marcelo. Gracias por esta comunicación con Caballero Nocturno. Un gusto para todos los momentos. Abrazo grande. Hablamos con Marcelo Claudio, él es periodista, está allí en Brasil. Bueno, nos dio todos los detalles de esta situación que se vive allí en relación al impeachment, sí, contra la presidenta Dilma Rousseff. Parece que se va a prolongar hasta horas de la madrugada. El número lo tendrían para suspenderla durante 180 días, pero bueno, el panorama que le escribía era un poco más vasto, ¿no? Más amplio, y tiene que ver con una crisis política, económica e institucional, donde sectores que siempre fueron marginales y que acompañaron al PT, bueno, hoy a través de este golpe institucional acceden a la presidencia, como el vicepresidente Michel Temer, y desplazando una presidenta, como él bien decía, una presidenta honesta que representa claramente esos 54 millones de votos recibidos en las últimas elecciones. Dos datos simplemente. De esta manera terminaría un ciclo de 13 años de poder en el PT, que no tiene antecedentes casi en la región y que dio inicio con el gobierno de Lula en el año 2003. Y la otra, la grieta a la carioca. Hoy en Twitter la discusión era con el hashtag Chau querida Day, querida porque esa fue la manera en la que Lula se despidió en una comunicación telefónica con Dilma cuando intentaba incorporarlo a su gabinete, pero que fue pinchada de manera ilegal por la justicia, donde el propio juez lo reconoció, pero dio casi la gota que remalzó el vaso sobre esta cuestión. Y el otro hatch de los partidarios de Lula es Chau Democracia Day. 4535-2222, 4535-2222, el teléfono para comunicarse con nosotros. Recuerden, se pueden ver a través de 360 TV, por la TDA, en el canal 2504, por Telecentro, a través de Canal 10, por DirecTV, a través del canal 723, y por Cablevisión, a través del canal 22. Y díganos a través del Facebook, Roberto Caballero Periodista, ¿desde dónde nos están viendo? ¿Qué te pasa? A mí no me enfoque más. A mí no me enfoque más. Le puedo pedir, no quiero ser partícipe de este horror estético que son sus rostros. Yo le quiero decir una cosa, recién los estoy viendo, qué fulero que son los tres. Le quiero decir una cosa, la gente, mire, le puede decir, ¿por qué no vota? ¿Quién es más fulero? ¿Junio? ¿Colombres o Caballero? Y el que gana, son fulero de verdad, yo no quiero estar al lado de ustedes. Me parece bien, yo tampoco quisiera estar al lado de ustedes. ¿Cuál es el apellido del periodista? Que... Claudio. ¿Claudio, sí, Claudio qué? No, bueno, es el apellido. Se llama así. Marcelo llama, Claudio. Marcelo Claudio. Claudio es el apellido, Marcelo es el nombre. No. Sí, señor. Eso para ustedes. No, pero es como yo que no quiero dar la cara. Yo, no, yo con esto el apellido no lo pongo. Tengo que salir con estos delincuentes como le costó la primaria al camarógrafo. ¡Se le nota! Yo le quiero decir, ¿sí te costó, pibe? La terminaste, sí, la verdad. Porque acá tenemos muchos contactos. Está Carlos Gander, está por ahí. Hacemos una llamadita y un título. No le digo, le quiero dar una mano a este pobre pibe. Cállese un poco. No me se pase de agua. Vamos que venimos. Información, música, análisis, investigación, las mejores entrevistas, todo lo que necesitas para terminar el día con Roberto Caballero, martes a viernes de 21 a 24. Caballero Nocturno es del Plata, es de todos. Comienzo de espacio publicitario.

una muy buena noticia. Llegó Alejandro Arce. ¿Qué es Alejandro? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Ya sí, que estamos aquí, vamos a dar un servicio a la comunidad. Eviten Independencia, Avenida Independencia y Jujuy. No sé qué pasa, pero hay un corte. Está la policía así cortando todo y es terrible el retraso que hay. Así que evítenlo. Bien. Y Córdoba no anda la barrera. Acá yo te agarré todos los cortes hoy. Córdoba y Juan B. Justo, donde está el tren ahí, el de la vía del tren. Bueno, también está, como no funciona la barrera, entonces, ¿cómo que se corta? ¿Sabe que no la reconocí? Porque ¿por siempre no le digo al oyente de radio, siempre viene con ruleros. ¡Me están robando la camioneta! ¡Otra vez! ¡Estamos viendo la alarma! Siempre viene con ruleros. ¡Jamás! Mira lo que es. Y como dicen las oyentes de Radio del Plata, del Conurbano y de Savillé. No. Es todo mentira lo que estoy diciendo. Alejandro Arce, por favor, siempre viene impecable, así de lujo. ¿Cómo está hoy? Bueno, está bien, quedamos así, entre comillas. Esto muere acá, lo que ha pasado hasta hoy muere acá. Hoy es un nuevo día, volvimos de otra manera. Bueno, es verdad. Bueno, es un éxito. ¿Qué tal la devolución de los televidentes? No hay nadie, Roberto. No devuelven porque no hay nadie mirando del otro lado. No, salvo que nos empiecen a escribir a través de Roberto Caballero Periodista, que es nuestro Facebook también, a través del Facebook de Del Plata, y nos digan desde dónde nos están viendo. La verdad que por ahora parece que no nos ve nadie, lo cual no sería tan malo. ¿Cómo no sería tan malo? ¿Y qué sé yo? Nosotros hacemos radio, no hacemos televisión. Pero no, se va a sorprender. Yo le aseguro, le garantizo que se va a sorprender. Mirá, yo me vengo sorprendiendo tanto. ¿Cuáles son los teléfonos para que se comuniquen con nosotros? 4535-2222, ahí nos llaman y nos graban. 4535-2222. También recordamos que estamos en Facebook como Radio del Plata AM1030, también como Roberto Caballero Periodista. Y todo lo del programa lo pueden encontrar a través de www.caballeronocturno.com. Hermoso ese plano. Ese plano es hermoso. Hablando entre el enrejado. Eso es malo, hermoso. Pero se lo voy a hacer malo, cuando esté hablando. Mire, es porque cuando esté hablando le voy a hacer sutilmente. Y yo voy a empezar a hacer con así, carteles. Con carteles. Era necesario. Es molesto, ¿eh? Era molesto. Como un brazo mecánico. Como un brazo mecánico poniendo carteles diciendo: se le acabó la década ganada. Así va para así. Claro, pero basta. Tengo una muy buena noticia. Renuncia. No. Bueno, perdóneme. Tengo una muy buena noticia para nuestros amigos taxistas, para todos los tacheros. A todos los que nos acompañan desde siempre, o que se sumaron ahora, que comparten nuestra palabra con todas las personas que suben a su auto, multiplicándola. A ellos les queremos agradecer y premiarlos, y porque sigan escuchando Radio del Plata, que en cualquier momento les vamos a dar una alegría enorme y una consigna. Una consigna para que participen de los regalos que tenemos para todos los tacheros. Para todos los tacheros que escuchen Del Plata, vamos a tener regalos. Y van a participar de esta acción, y los tengo que agradecer, Electrodomésticos Liliana, Yerba Mate Amanda, Fercol Lubricantes, Producto de Limpieza Querubín, Productos Alimenticios Menoyo, Gráfica del Pueblo, Café de los Patriotas y Carnicería Piaf. Ellos son los que de alguna manera nos van a proveer para hacer esta acción de agradecimiento, eterno agradecimiento a todos los talleros que se han sumado a la audiencia generosa hoy de Radio del Plata, que se multiplica a lo ancho y a lo largo de todo el país, esta inmensa red nacional y federal que tiene AM1030. Así que muchas gracias, y estén pegados ahí porque la consigna sale en cualquier momento. No sé si hoy, si mañana, y bueno, todos aquellos que quieran participar, por supuesto, van a tener su merecido regalo. Son muchos los taxistas que nos escuchan. Mucho. Sí me ha pasado ya varias veces que subo. ¿Qué le pasa? La composición que logramos del fierro en la cara de Arce es una cosa. Pibe, anda, compré un sacuche. Déjame manejar la cámara. Era una cosa de... Roberto, esto es un éxito. Nos están halagando la composición de mi cara con el cable del micrófono. Nos van a echar. Ya nos echaron de otro lado. Tratemos de conservarlo, más allá del único que le pido. Está llorando. Recoge las lágrimas que son milagrosas. No basta. Así no se puede. Esto es un programa serio. En algún momento. Présteme la curva de junio que me. Separame, que vamos y venimos. De 21 a 24, Caballero Nocturno. Con Roberto Caballero. Por Del Plata. Prácticamente 10 menos cuarto de la noche.

buenos negocios inmobiliarios y de los otros, y los otros sobran. ¿Y cómo sobran? Entonces, lógicamente, se inculca la idea de que lo que sobra debe ser expulsado. Uh-huh. En realidad, eso forma parte a su vez de una concepción ideológica muy troncal del neoliberalismo que deviene de los años 30 y 40, de lo que fue la cuna ideológica del neoliberalismo por allí, por Austria, de Friedrich Hayek, quizá el numen del neoliberalismo que luego en el plano económico tomó Milton Friedman y luego Thatcher y Reagan, pero que la concepción era de que la desigualdad está en la naturaleza de la sociedad, pero no solo que está en la naturaleza de la sociedad, sino que es necesaria, de forma tal que queden los núcleos minoritarios e individuales que sobre la base de la superación de cada uno de ellos va generando una suerte de motor de la sociedad superador, por supuesto, de la sociedad capitalista. De forma tal que tenemos una sociedad de los que se mueven tras los negocios y una sociedad que son los que se tienen que mover tras, yo diría, la defensa de los habitantes. Hay un concepto que nosotros queremos rescatar, la de la ciudad como derecho. Hay muchos derechos humanos que devienen desde la Revolución Francesa, el derecho a la vida, a la salud, a la educación, pero creo que ya llegó la hora, como lo plantean algunos teóricos, de que se considere que los ciudadanos tienen derecho a vivir en una ciudad solidaria y no en una ciudad para los negocios. Gracias, Juan Carlos. Juan Carlos Junio, en Caballero Nocturno. En momentos de incertidumbre, hace falta un Caballero Nocturno. Caballero Nocturno. Hasta la medianoche, en Del Plata. Hola Roberto, a todos los que están ahí, desde el barrio de Flores, Mirta y Carlos los estamos viendo, no están solos, los estamos viendo, la estamos pasando bárbaro con ustedes. Chao, hasta luego. Hola caballero, buenas noches, te habla Mabel de Lugano. Estoy viendo por la tele, qué bueno que vuelvan a estar en la tele, me alegra tanto. Bueno, les mando un abrazo, gracias por estar. Quería que supieran que los estamos viendo por la tele. Un abrazo para todos. Hola Roberto, buenas noches, te felicito por el programa. Marcelo de Liniers. Quería opinar acerca de la situación en el Congreso y la actitud del masismo. Realmente soy pesimista. Soy pesimista porque ellos, Massa, no nos olvidemos que hizo el acuerdo en Davos, es el candidato del multimedio, el presidente dijo que era la oposición responsable. Creo que todo eso, Massa va a tener que tener devolución de todo eso. Así que no confío, la verdad que soy pesimista. Hola, caballero nocturno. Yo soy Susana de San José, Entre Ríos, y te estoy mirando por 360 porque acá la radio llega con mucho ruido, con mucha interferencia. Así que estoy muy contenta que estén acá. No, te miramos. Hola Roberto Caballero, te habla Cristina Villa Ballester, y bueno, quería decirte que no se sientan mal porque somos muchos los que, aparte de escucharlos, ahora los estamos viendo por 360 TV. Un beso a todos, gracias por estar y me alegro mucho de poder contar con ustedes. Un beso grande, salvo al señor Magallanes. Chao. Lo bien que hacen, muchas gracias por su mensaje, gracias por todos los llamados que recibimos. La bronca que le tengo. ¿A quién le tiene bronca? A esa señora. ¿Por qué le tiene bronca? Señor. Es recíproco, quédese tranquilo. La bronca. Menos mal que nosotros no los podemos ver a ellos, ¿no? Porque son de fulero. El otro día que fuimos al teatro a hacerle el programa en vivo. ¿O no, Junio? ¡Qué fulería, eh! No, nada que ver, gente divina, preciosa. ¿En qué se han convertido, Juan Pablo Bergoglio? Me pareces un papa de 678. Juan Pablo. El papa, señor. Se llama Juan Pablo. Para mí ahora es lo mismo. Yo soy del lilitismo. Lilitismo, señor. El lilitismo que... ¿En qué te han convertido, Juan Carlos, Juan Pablo Bergoglio, más conocido como Francisco? Pareces un papanelista de 678. ¿Qué por qué? ¿O no? No, no, primero no hay falta respeto al Papa, así como así, me parece que es un poquito fuerte lo que está, no, está diciendo. Bueno, yo soy un periodista independiente, yo tengo que denunciar, señor. No, a mí me parece bien que usted tenga la compulsión por denunciar, digo, pero es una figura, representa 1.200 millones de armas católicas en el mundo, ¿no? Y es un poco de respeto. Bueno, nosotros sacamos 51%, le aviso, ¿eh? No, porque se va a comparar con el Papa, Mauricio Macri con el Papa, por favor. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, ¿cuántos milagros hizo el Papa? Muchos. Pues Macri también uno. A ver, junto a la CGT. Sí, contra la CGT. Pero que el Mauricio Macri fue a llevarle, bueno, fue a conocer a ese vecino que le había mandado 100 pesos, sí, haciendo unas tortillas allí al costado de la ruta. ¿Se los devolvió? No, no le devolvió recién mando. No, es un detalle. No, lo fue a saludar. Es una persona que le había mandado una carta con 100 pesos para colaborar para la salida del país. Y hoy pasó por ahí. Se ve que está necesitando mostrar algún tipo de calidez, ¿no? Calidez, sí, que no ha tenido. Digo, demasiadas fotos con empresarios, demasiado despido, demasiada situación crítica a nivel económico. Puede ser que vuelva a tocar el timbre. Claro, el rostro humano. Un macrismo, claro, con rostro humano. Difícil, ¿no? Yo sé que usted le cree. Yo, señor, ahora es un lugar sagrado, es uno de los lugares, como el catolicismo tiene los lugares sagrados donde anduvo Jesús de Nazaret, sí, la democracia y la república tienen su lugar aquí. Mauricio casi le devuelve los 100 pesos. Y no pudo. Se olvidó. Se olvidó. Con la foto se olvidó. Se olvidó. Tenemos mensajes de los oyentes a través, sí, de Facebook. En especial un beso enorme a Fabi García, que nos está escuchando y nos está viendo. Así que un beso enorme. Ella ha sido parte del informativo. Así que un beso enorme para vos, Fabi. Que le mando un beso especial también al árabe. Así que le transmitiremos ese saludo al señor Ramil. Ah, al árabe Ramil, un gran actor, sí, nacional. Amigo mío. Es muy buena persona. Mucho mejor que Magallanes. Y por aquí también dan su presencia. Presente desde un montón de lugares, desde Puerto Madryn, por ejemplo, aquí Chubut, dice que está mirando y escuchando Caballero Nocturno. Desde Tolosa, Darío de Tolosa, dice, qué sorpresa, qué bueno que mi programa favorito junto a Darío, dice, y todo el equipo de ustedes también se sumen ahora a la programación de 360 TV. Bueno, un beso enorme también para ellos. Aquí estamos viendo a través de 360 TV, buenísimos, y dice, lindos todos, incluido Magallanes. Pero eso le agrega la carita que saca la lengua, así que yo, sí, creo que es una burla. Sí, es una burla, se está burlando. Bueno, a ver, comentábamos al principio del programa que mañana se va a resolver finalmente si hay quórum para tratar la ley de emergencia ocupacional, bueno, y todas las idas y vueltas que ha tenido hoy a partir del dictamen. Ya hay dictamen, eso es bueno. Claro, es un día clave porque mañana se juega a suerte o verdad, uh-huh, si la ley en principio sale. ¿Qué es lo que necesita la oposición? Fundamentalmente el Frente para la Victoria, juntar el quórum. Por eso, esta tarde en el Congreso, el conteo era poroto por poroto, hombre por hombre, ¿sí? ¿Qué dicen en la oposición? Bueno, que están a 6, 7, 9 diputados de conseguir esos 129 que son clave. El Frente para la Victoria ya los tiene, son 79. El Bloque Peronista de Bocio son 17. El Frente de Izquierda son 4. Los Progresistas son 8. Libres del Sur. Y después unos diputados sueltos, ¿no? Plaini, Raffo, Alcira, Argumedo. La diferencia va a estar de quienes se sienten al Frente Renovador. Uh-huh. Y allí es clave los votos de algunos diputados sindicales. Cecilia Moró es hija de Leopoldo Moró, pero además es diputada del Frente Renovador. ¿Cómo te va, Cecilia? Diego Colombres, Roberto Caballero, aquí te estamos saludando en Radio del Plata. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bien, muy bien. ¿Mañana vas a dar quórum? Esta es la pregunta. Mañana voy a hacer lo que mi bloque decida, y nosotros hemos marcado una posición en cuanto a que creemos que la discusión acá no es quién es más macho y si se junta el quórum mañana, pasado, o cuándo se junta el quórum. La discusión acá es cómo sacamos la mejor ley para defender a los trabajadores, para defender a las pymes, para defender a aquellos jóvenes que están fuera del mercado laboral, para defender a aquellas personas de más de 50 años que también fueron excluidas del mercado laboral. Y la verdad es que yo siento que hay una discusión que no tiene que ver con la ley, sino que tiene que ver con un posicionamiento político. Yo estoy convencida de que el Frente Renovador tiene la mejor ley, porque habla de todos estos temas que hoy tienen que ver con la crisis económica y ocupacional que tiene la Argentina. Es innegable que en los últimos meses creció la pobreza, creció el desempleo, y que además de todo estamos en una situación de mucha incertidumbre, que tiene que ver con qué pasa con el trabajo de los argentinos, que tiene que ver con la cuestión económica, que tiene que ver con qué pasa en el famoso segundo semestre, donde la sensación da que en este clima de hoy la recesión va a ser la ley y vamos a estar mucho más complicados. Así que yo mañana voy a acompañar la decisión que tome mi bloque. Nosotros dijimos que nosotros no estábamos para ir ni atrás del kirchnerismo ni atrás de Macri, que teníamos una propuesta que esperamos que se debata en el Parlamento, y me parece que hacer política con esto no está bueno. Digamos, uno, o por lo menos política partidaria, ¿no? Y yo la verdad que siento con mucho dolor que desde el kirchnerismo y desde el gobierno están permanentemente profundizando una situación, digamos, que no le hace bien a la Argentina, que tiene que ver con una pelea que hace que la grieta, la famosa grieta que se instaló de un lado y del otro, se sigue instalando, ¿no? A ver, una consultita, Cecilia, tiene que ver con... Mañana lo que se va a discutir, si hay número, por supuesto, si hay quórum, es la ley de emergencia ocupacional. Los otros temas que escuché que planteabas... Es uno de los dictámenes, ¿no? Sí, sí. Pero digo, los otros temas que escuché que planteabas, y también se lo he escuchado a Sergio Massa, se podrían tratar tranquilamente en otras leyes, digamos, no necesariamente en la de mañana. O sea, podría ser utilizada incluso mañana la tribuna como una de las formas para empezar a introducir el tema sobre el tema PYME, sobre el tema empleo joven, que obviamente también son muy importantes, pero no veo la contradicción entre una cosa y la otra. No, yo tampoco. De hecho, nosotros a la ley antidespidos le incorporamos el resto de los temas. No es que tengamos grandes diferencias con la ley que viene del Senado. Nosotros siempre dijimos que acompañábamos la ley antidespidos. Por eso creo que se está discutiendo una cuestión que tiene que ver más con lo político que con la ley. Y realmente estoy convencida que el Frente Renovador en esto tiene la mejor ley. Por eso mañana, si se junta el quórum y hay un debate entre todos, nosotros vamos a ir con nuestro propio proyecto, con nuestra propia ley, que no solo incluye la doble indemnización, que es lo que por más se discutió, sino que incluye otras cosas que también nos parecen que son importantes y que tienen que ver con las pymes, pero también tienen que ver con aquellos que están afuera del mercado laboral. Tal cual. Los empleados con discapacidad, digamos, no se están respetando los cupos ni en el Estado ni en el ámbito privado para incorporar personas con discapacidad. Sí. Hay un montón de cosas que tienen que ver con mejorar las condiciones laborales. Y de eso se trata. Ahí, a ver, una pregunta, pero me tengo que ir a las noticias de las 10 de la noche. Pero, en concreto, hoy, Cecilia Moró, ¿mañana baje da quórum o no? Mañana voy a hacer lo que el bloque del Frente Renovador decida. Pero voy a acompañar a la ley del Frente Renovador, el dictamen del Frente Renovador. Lamentablemente es un dictamen en minoría, ¿no? La última, cortita, esta ya más familiar. ¿Cómo es la relación con Leopoldo? Digo, él tiene posiciones muy afines, digamos, ¿no?, al kirchnerismo. Vos quizá, bueno, planteabas ahí unas diferencias recién. Digo, ¿cómo es la sobremesa de domingo? Pregunto con total curiosidad. Sí, es una relación de padre-hija normal. O sea, es el abuelo de mi hija, además. O sea que eso es intocable, y obviamente somos una familia que discute mucho de política, pero siempre en el marco del respeto a las ideas del otro, ¿no? Ya. Vamos a hacer una cosa. Si se animan un día, si se quieren venir acá al estudio. Cuando quieran. Dale, y hacemos un programa. Una picadita y nos juntamos. Dale, perfecto. Magallanes, encárgate vos de la picada. Sí. La mejor porción va a ir para usted, le aviso. Yo soy un periodista independiente. Ah, es el periodista independiente de la mesa. Le mando un saludo. Muchas gracias, Cecilia, gracias por esta comunicación. Buenas noches. Un abrazo. Cecilia Moró, diputada por el Frente Renovador, Sergio Massa. Una, simplemente. Hay dos diputados del masismo que firmaron el dictamen de la oposición del Frente para la Victoria, o sea, la media sanción del Senado, Daer y Taboada. Atención, porque esos se van a sentar mañana. Por eso se está hablando de que el Frente Renovador se rompe. Yo creo que en realidad lo que hay es permiso para el disenso. Pero atención, porque quizá la orden es bajar a dar quórum. No votarlo, pero bajar a dar. Mañana se sabrá. 10 de la noche nos vamos a ir a las noticias de esta hora. ¿Cuándo volvemos? El editorial. En momentos de incertidumbre, hace falta un caballero nocturno. Caballero nocturno. Hasta la medianoche, en Del Plata. Presenta Amargos Marolio. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias Del Plata. Es la hora 22, 3 minutos, temperatura 12 grados, una décima, la humedad 72%. El jefe de gobierno porteño abrió la mesa de diálogo sobre adicciones en la ciudad. El encuentro reunió a toxicólogos, referentes sociales y políticos en busca de optimizar medidas de prevención, sobre todo entre los jóvenes. Fue convocado después de la tragedia en Costa Salguero, en los 5 chicos que murieron por una mala combinación de drogas. Horacio Rodríguez Larreta remarcó la necesidad de que el consumo deje de ser un tema tabú para saber cómo abordar la problemática. La idea es que tenemos que hacer muchas cosas. Claramente la comunicación es uno de los esfuerzos más importantes que tenemos que hacer, porque hay una coincidencia respecto a la necesidad de la prevención, evitar esa necesidad de consumo de estas sustancias que son nocivas para la salud. Claramente la comunicación es uno de los componentes fuertes. Hay que ver cómo, ¿no? A través de los medios de comunicación, hoy las redes sociales tienen un impacto muy grande, pero también el contacto directo. No hay soluciones mágicas e inmediatas. Lo que sí, nosotros contamos, cosas que ya estamos haciendo desde el gobierno, que por ahí se puede enriquecer y que, por supuesto, las vamos a seguir adelante, pero no es que hoy se decidió una medida para mañana. El Ministerio de la Producción de La Rioja ayudará a los productores para poder afrontar el aumento de tarifas. El titular de la cartera, Fernando Rejal, lo anunció tras una reunión con la Cámara Riojana de Productores Agropecuarios, el Ente Único de Control de Privatizaciones y otros sectores productivos. Se comprometió a seguir gestionando beneficios que les permitan continuar generando trabajo en el campo. Internacional. Se extiende la sesión en Brasil para definir la suspensión de Dilma Rousseff. Expusieron cerca del 50% de los senadores y estiman que la votación comenzará recién a la madrugada. De aprobar la suspensión por 180 días de la presidenta para evaluar si la someten a juicio político, mañana asumiría su vice, Michel Temer. Deporte. Fútbol. El presidente de Estudiantes admitió que le gustaría que Orión vuelva al club. Por Radio del Plata, Juan Sebastián Verón reconoció que si Andújar deja el equipo de La Plata, piensa en el arquero de Boca como su posible sucesor. Mira, Agustín lo tengo como un hombre de la casa, y él lo sabe. Agustín llegó en un momento no tan bueno para él. Yo creo que acá encontró nuevamente lo que él había sido como jugador, y eso le dio la chance de ir a un club como Boca. Está realmente en un momento extraordinario. Ahora, él lo sabe bien, que no es solo las puertas abiertas para el jugador, sino para la persona, para el día de mañana, en lo que él quiera desarrollar. Copa Argentina. Vélez y Sportivo Barracas juegan en Formosa. Al término del primer tiempo, el equipo de Liniers vence 1-0. En Buenos Aires, la temperatura 12 grados, una décima, humedad 72%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Ahorrá con Minicosto. Aceite Marolio de girasol 900 centímetros cúbicos 15,50. Vinagre Molto Blanco 500 centímetros cúbicos 7,99. Rollo de cocina Marolio diseño 3x40 unidades 17,50. Precio válido para la República Argentina 15,16. Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Caballero Nocturno, hasta la medianoche, por Del Plata. Volver, el viento en la cara, volver, silencio, montaña, volver, la fresca del amanecer. Volver, los niños, sus ojos, volver. De nuevo volver, no hay nada más lindo que hacer. Yo sé que la ciudad no es para mí, pero la vida y hay que seguir. Volver, el cóndor me avisa.

pero qué fabuloso el trabajo que haces, el pelado, los felicito. Buen programa y sigamos adelante. Gracias, Roberto Caballero, por enaltecer a EBE, por reconocer la humildad de Francisco. Y bueno, comparto completamente todos sus comentarios en la editorial. Lo felicito, siempre es excelente. Y siga así, muchas gracias. Teresa de Almagro. Información, música, análisis, investigación, las mejores entrevistas. Todo lo que necesitas para terminar el día con Roberto Caballero. Martes a viernes de 21 a 24. Caballero Nocturno. Es del Plata. Es de todos. Comienzo de espacio publicitario. Teatro por la Identidad 2016 presenta Idénticos. Lunes de mayo y junio, 8 de la noche. Multiteatro. Entrada gratis. Teatro por la Identidad. Por más abrazos, por más encuentros. De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata. El ministro Esteban Bullrich, por el tema no solamente paritaria, sino otros reclamos que se están haciendo en las sedes de las universidades. No es verdad que no se estén transfiriendo los recursos necesarios para pagar los sueldos, las tarifas y todo. Y además, como hemos dicho, hemos garantizado que vamos a cubrir los gastos por el aumento de las tarifas, como debe ser. Si queremos pobreza cero, hay que invertir en educación. Y la universidad es el punto sí, cúlmine. Sí, es justamente la que transforma aquel que quiere ser en aquel que es. Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata. La trastienda Samsung presenta Box Day. La legendaria banda pionera del rock nacional llega a San Telmo. Nueva fecha, sábado 28 de mayo, 23:30 horas. Entradas en venta en latrastienda.com, llamando al 5254-9100 o en nuestra boletería. Box Day, en vivo, en la trastienda Samsung. ¡Ay, pero qué tarde! ¡Qué es un Nelson! Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego. No, pero ¿seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. Tres de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Fin de espacio publicitario. La información precisa, la pausa necesaria para entender los sucesos en días convulsionados. Caballero Nocturno con Roberto Caballero. Todo empezó con el chiste que decía: lo tuyo es mío, lo mío es mío. Nunca creímos que eso sería lo que algún día nos heriría. Eran dos días de oro, y el sol brillaba sin preguntar. Después crecimos y nos fuimos del barrio. Cuando trabaja en una carnicería, novias 22-27, a vos taxista que nos acompañás desde siempre, que te sumaste ahora, que compartís nuestra palabra con todas las personas que suben a tu auto, multiplicándola. A vos queremos premiarte, seguí escuchando Del Plata, que en cualquier momento te damos la consigna para que participes de los regalos que tenemos para vos. No. ¿Por qué no? Cállese la voz. Las marcas que nos acompañan en esta acción son Electrodomésticos Liliana. Mire usted. Sí. Yerba Mate Amanda. Ah. Mira, Yerba Mate Amanda. Amanda. Fercol Lubricantes. Fercol. Productos de limpieza Querubín. Querubín. Sí. Productos alimenticios Menoyo. eso. Sí. ¿Usa Menoye usted? No usa Menoye. Continúe. Gráfica del Pueblo, ¿sí? Café de los Patriotas y Carnicería Piaf. Pues eso es una cosa de ¿sabe que me imagino? Una rotación infinita. Ya cuando dijo Carnicería Piaf, digo una rotación infinita de taxis en la zona de la radio, que no voy a decir cuál es. Y si llegan, si el premio puede llegar a ser, no sé, 5 kilos de asado. Te lo traen blindado, ¿no? Viene blindado acá, te lo dejan en la puerta, sí. Y aparecen los de una larga hilera de tacheros. Larga hilera de tacheros. Y de empleado de la radio. Y de empleado de la radio. Y la gente de frente y todo. Pará, que les quiero decir que en el canal 2504 de la TVA nos pueden ver, 360 TV, en el canal 10 de Telecentro, en el canal 723 de DirecTV y en el canal 22 de Cablevisión nos pueden ver y asustarse un rato. ¿Existe todavía la TVA? Sí, existe todavía la TVA. Sí, claro. ¿Vamos para allá? Dale. En momentos de incertidumbre, hace falta un Caballero Nocturno. Caballero Nocturno. Hasta la medianoche, en Del Plata. Dos modos de comulgar con el humilde, con el pobre, que es uno de ellos, radical diría yo, que es asumir directamente la condición de la clase trabajadora, y realmente yo admiro a aquellos que lo han hecho, ¿no es cierto? Sacerdotes, por ejemplo, sacerdotes obreros, o otros estudiantes que incluso entran a trabajar en una fábrica para vivir ellos mismos todos los sufrimientos que sufre en carne propia la clase trabajadora. Pero pienso que los que no tienen el coraje o la valentía de hacer eso, los que no lo tenemos, por lo menos tenemos que tener el intento de por un profundo amor a nuestro pueblo, interferir a nuestro pueblo con todas sus miserias y sus grandezas, sus pecados y sus virtudes, pero asumir su lucha. Entonces, a medida que yo asumo esa lucha con él, por amor, me voy haciendo el pueblo con él. Ahí escuchábamos la palabra del padre Mujica, 42 años de su asesinato, lo evocábamos recién en el editorial. Y tenemos en línea a Gabriel Mariotto. Hace unos años ya largos vi un documental maravilloso hecho por Gabriel. Y si no recuerdo mal, lo estoy diciendo de memoria, ¿eh? Gustavo Gordillo, puede ser. Gabriel, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Roberto? Es así, lo hicimos con Gustavo en el año 98. Mirá. Y hoy lo acabamos de pasar, recién estamos aquí en el Centro Cultural Padre Mujica y recordando este 11 de mayo, a 42 años de su asesinato, volvimos a pasar el documental y todavía estamos estremecidos porque estas cosas del pasado se activan siempre desde el presente. Uh-huh. Entonces, nosotros presentamos este documental cuando los 25 años de la muerte de Mujica. Claro. Y ya hace 42. Entonces, fueron distintas las etapas que vivió el país en donde se proyectaba. Se hizo durante el final del gobierno de Carlos Menem, se hizo durante el gobierno de la Rúa, durante el gobierno de Duhalde, y cada vez que se veía con estos cambios, desde ese presente, el documental moviliza distintas sensibilidades. Claro. También lo vimos en el gobierno de Néstor y de Cristina, y hoy lo volvimos a ver en otra realidad, en otro contexto. Uh-huh. Y por supuesto que la vida de Mujica genera mucha sensibilidad, mucho afecto, es un gran compromiso, un mártir del pueblo, dio su vida por sus ideales, dio su vida por el Evangelio y por el pueblo. Uh-huh. Y hoy también hay otro contexto mundial, está un papa que lo reivindica el padre Mujica. Claro. Y en el 55 el golpe de Estado se promovió desde el Vaticano, entonces como cambian las cosas, ¿no? Y bueno, son todos ejes para una resignificación funda, y hoy hubo mucha gente, muchos compañeros. Y todavía, bueno, conmovidos y comentando lo que es un documental que que fue producto de una investigación periodística, que no tiene ninguna pretensión de cinematográfica, sino que es un documental clásico, que lo hicimos en la facultad, cuando nuestros alumnos nos preguntaban por qué éramos peronistas. Claro. Si gobernaba Menem, si gobernaba el doctor Duhalde, si gobernaba Domingo Felipe Cavallo, y por qué éramos peronistas nosotros. Entonces, una de las formas que teníamos de argumentar fue decidir llevar adelante este trabajo, y somos peronistas porque hubo compañeros como Mujica, decíamos en aquel entonces. Uh-huh. Bueno. Déjame que le recuerdo a los oyentes, estamos hablando con Gabriel Mariotto, ex vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, y imagino, vos recién decías que de alguna manera también los contextos van resignificando, ¿no? Lo que ha sido la figura del padre Mujica. En este contexto de macrismo, de 5 meses de macrismo, con los nuevos valores que se pretenden incorporar, y vos habrás visto, como la mayoría de la gente, la publicidad de General Motors sobre la meritocracia, las definiciones de los funcionarios macristas sobre el éxito individual, esta vuelta siquiera a valores neoliberales muy clásicos. ¿Qué pasa con la figura de Mujica frente a lo que parece ser una revolución, una reacción, digamos, conservadora de esta magnitud? Bueno, más actual que nunca, ¿no? Su opción por los pobres, su vida en humildad, en sacrificio, su compromiso, su coherencia, su compartir con los más vulnerables y con los trabajadores, yo creo que está más vigente que nunca. Hoy el cóctel de medidas de orden neoconservador nos han puesto de cara a la pérdida de ejercicios de derechos que pensamos que eran para siempre, y la construcción es lenta y la destrucción es en un minuto. Entonces, devaluación, más quita de retenciones con suba de los alimentos de la mesa familiar por las nubes, más el aumento de las tarifas, los servicios, más la nafta, más la amenaza de los contenedores con productos importados que destruyen la industria textil o la del calzado o la metalúrgica, más el endeudamiento, pagándole a la usura y activando el 93% de deuda reestructurada que reclame los mismos términos, dejándonos una deuda que seguramente va a ser brutal, y estos hombres del gobierno la festejan como quien grita un gol en contra. Uh-huh. Bueno, yo creo que es un cóctel de medidas que nos llevan a un escenario que la Argentina conoció con Cavallo, conoció con Martínez Dios, conoció con Alzogaray, conoció con el retorno al coloniaje, como lo describió Jaureche después del 55, lo conoció en la década infame y lo conoció en 1880. Uh-huh. O sea, este cóctel de medidas sabemos que lleva a millones de ciudadanos por abajo de la línea de flotación. Uh-huh. Y hay que seguir a Francisco nomás, digamos. Uh-huh. Hoy Mujica nos hizo acordar mucho al Papa, porque es en Laudato Si, o en la alegría del Evangelio, se están planteando las cosas que Mujica no lo venía diciendo, esta crítica al capitalismo salvaje, y poner al hombre en el centro de la escena y no a la especulación financiera. Uh-huh. Entonces se ve desde una actualidad pavorosa. Uh-huh. Hay gente que yo les recomiendo que lean otro trabajo, digamos, de Francisco, que es el Evangelii Gaudium, el parágrafo 54, que claramente allí es una postura, digamos, del Papa Francisco y lo que él representa en contra del neoliberalismo, en contra de la globalización financiera, que bueno, acá hay sectores, bueno, clericales más o menos que tampoco lo quieren leer, pero sobre todo también sectores empresarios, ¿no?, que por un lado van a misa y por otro lado no leen los trabajos del Papa y no escuchan mucho lo que dice, ¿no? Eso también hay que decirlo. Yo te quería preguntar, de todos modos, ¿por qué crees que el macrismo está tan enojado con Francisco? Bueno, precisamente porque Francisco tiene una interpretación de la religión católica muy vinculada con el Evangelio y con lo terrenal. Francisco no espera que la redención venga una vez que nos morimos, sino que haya justicia aquí en la tierra, y esa justicia se parece mucho a la justicia social. Que la felicidad sea ahora, digamos. Y yo creo que el hombre está interviniendo para que le duele. En términos disipolianos sería... bueno, no disipolianos, en términos de Cátulo Castillo hablando sobre disépolo, le duele como propia la cicatriz ajena. En Disipolín lo plantea con mucha claridad el poeta. Le duele como propia la cicatriz ajena. Eso es... lo que plantea Francisco. El capitalismo no le molesta ver millones de pobres porque es parte misma del sistema. Los países centrales y la periferia, los que están sobre la línea de flotación y los excluidos, es parte del sistema. El que mira el número quiere que le cierre el número y no mira la persona. Entonces un gobierno que tiene algunos políticos y muchos gerentes, o CEOs, como se le dice ahora a los gerentes de empresa, está en problemas de interpretación. Yo apelo a que los políticos del gobierno tengan una impronta, o se imponga la impronta de los políticos del gobierno por sobre la que diseñan los gerentes. Claro. Porque no creo que haya ningún político, aunque esté en las antípodas de nuestro pensamiento, que pueda asistir a esta frialdad de conciencia a la hora de tomar medidas. Entonces me parece que hay una disputa, o debería haber una disputa dentro del seno mismo del gobierno, para que la política se imponga por sobre los gerentes. Nosotros después entre políticos o entre políticas podemos discutir, pero lo que no se puede discutir es con quien no ve la realidad. La publicidad a la que vos haces referencia habla del paradigma de una época. No de casualidad el presidente fue a inaugurar ese modelo de auto. Sí, él estuvo allí en General Motors. También quiero referirme a lo General que General Motors, que tuvo por otra parte una ayuda importantísima del gobierno anterior, ¿no? Sí, porque se ve que la meritocracia a ellos no le llega, o sea... La meritocracia es un problema, desde mi hijo el doctor en adelante. Hay un problema muy grande y creo que es una falta profunda de conciencia, donde pensar que el esfuerzo individual lo logra todo, cuando realmente hay un contexto social el que permite que el hijo sea doctor o que permite llegar a ese auto, ¿no? Por mérito propio. Mariotto, ¿cómo te va? Diego Colombre te saluda. ¿Qué tal, Diego? Vos sabés que el partido este de la política se juega de ida y de vuelta, ¿no? O sea, los contrarios también patean. Yo te quería preguntar, a propósito de que esta semana el Partido Justicialista está estrenando una nueva conducción. Hoy me decía un diputado del Frente para la Victoria que, bueno, todavía es como que se están ubicando. El asunto pasa por ver de qué manera termina de coordinarse posturas en común frente a los distintos temas. ¿Vos crees que a medida que el gobierno de Macri avanza con medidas económicas bien explícitas y su modelo va quedando bien definido para el resto de la sociedad, esto ayuda a la llamada unidad del movimiento justicialista? ¿Vos te sentís ahí adentro, afuera, al costado? ¿Cómo lo vas viendo? Bueno, es una pregunta difícil. Bueno, gracias. No difícil sería la descripción. Es una pregunta profunda. El Partido Justicialista es la herramienta electoral del peronismo. El peronismo hoy es un continente mucho más amplio que el Partido Justicialista. Y el Partido Justicialista ha discutido una fórmula de unidad a los efectos de no ser intervenido, que hubiera sido malo. Ahora, la fórmula no es una fórmula que enamore, y tampoco enamora porque está eligiendo autoridades nacionales que no tienen ninguna injerencia en el armado de las listas del 17. No hay distrito que le vaya a preguntar ni al compañero Gioja ni a Daniel Scioli el armado de las listas de esos distritos. El Partido Justicialista a nivel nacional es solamente un simbolismo, es prácticamente en este tiempo la elección de Alfredo Di Stéfano presidente del Real Madrid. Es a los efectos formales. Es testimonial, decir. Pero es formal porque ningún distrito le va a preguntar ni a Gioja ni a Daniel cómo se arman las listas. Entonces, nosotros con Mario Ghisi hemos propuesto, también Mario Baudry de la quinta sección electoral, en el Congreso de Obras Sanitarias, propusimos que una vez lograda una lista de unidad a los efectos formales de evitar la intervención, se lleve adelante un compromiso entre las autoridades y el Congreso de extender las afiliaciones al Partido Justicialista a todos los compañeros que por X motivos se fueron a otros espacios electorales, muchas veces por ansiedad de los propios compañeros, otras veces por destrato nuestro, pero compañeros que entre Scioli y Macri han votado a Scioli y que entre el voto a favor de la usura han votado en contra de los buitres, son compañeros que son peronistas y que merecen discutir el futuro del peronismo. Pero hay que discutir todas las provincias y todos los distritos. Vos fijate que nosotros hemos perdido provincias como Mendoza, o Santa Fe, o Buenos Aires, o Jujuy. Y si no se discute en breve la conducción del justicialismo en esas provincias, los mismos que armaron la lista en el 13 y los mismos que armaron la lista en el 15 la van a armar en el 17. Uh-huh. Con un agravante en provincia de Buenos Aires. Distrito, yo soy de Lomas de Zamora. Sí. No me llevo bien con el intendente de Lomas. Pero de última en Lomas ganó el peronismo. Es un problema mío y de mi sector. Pero ¿qué pasa en Lanús, donde perdió el peronismo? ¿Qué pasa en Quilmes? ¿Qué pasa en 3 de Febrero? ¿Qué pasa en Mar del Plata, en La Plata o en Bahía Blanca, por ejemplo? Entonces, si nosotros no discutimos provincia de Buenos Aires y no discutimos cada distrito, no estamos discutiendo nada. Entonces, nuevos frentes electorales surgirán a partir de esa cerrazón del Partido Justicialista de no querer ampliar, de no querer abrir, de no querer legitimar, de no querer discutir, de no querer incorporar. Porque el peronismo en sí es rebelde, es transgresor, es orejano, como diría el poeta. Entonces, se armarán nuevos frentes electorales por fuera del PJ. Y, bueno, Cristina, en el acto que se dio en Comodoro Pi, ella habló de un frente, tituló la formación de un frente, que incluirá también muchos compañeros del PJ, seguramente. Yo me siento un peronista clásico. Ahora, si no se discute el PJ, no será mi herramienta electoral. Seguramente crearemos otras, claro, con compañeros frentistas y con muchos compañeros peronistas. Gabriel, quedó claro. Gracias por bueno, esta comunicación. Y por otro lado, bueno, gracias también por la evocación de la figura inspiradora de Mujica a 42 años de su asesinato. Te mandamos un abrazo gigante. Al revés, Roberto. Saludo a toda la mesa y muchísimas gracias por tu llamado. Hablábamos con Gabriel Mariotto, ex vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, actual legislador del Parla Sur, a 42 años de la muerte, del asesinato del padre Carlos Mujica. Tenemos un audio, ¿no? Vamos para allá. Los guardianes de Mujica cantan y sangran, se meten sin que lo vean, por las buenas o por las malas. El patrón y el opresor significa lo mismo. El sistema capitalista, el ser patrón o el ser empresario, necesariamente supone la condición de opresor, porque la estructura de la empresa en el sistema capitalista se basa en la explotación del hombre por el hombre. De modo que, así ese patrón se llame peronista o se llame cristiano, lo que fuere, en la medida en que a mí me oprime, yo tengo el deber de luchar no contra él, sino por mi liberación. Yo tengo que sacarle el pie que él me pone encima a mí. No por odio a él, por amor a él. Porque a él le hace mal oprimirme y a mí me hace mal que él me oprima. Caballero Nocturno, hasta la medianoche, por Del Plata. Comienzo de espacio publicitario. Mayo, en la trastienda Samsung. Gustavo Cordera en la caravana mágica. Sputza, con Carlos Casella y Griselda Siciliani. Medio Rejunte, ciclo Promesas del Folclore. Baiano, Blues Motel. Entradas en venta en latrastienda.com. Llamando al 5254-9100 o en nuestra boletería. Recomendación de mujer a mujer. Romina Ford. Yo tengo una piel muy sensible, muy delicada. Noté que se me ponía muy tersa, muy bien. pues se ve que las vitaminas de Romina Ford me hacían falta. Tu piel, tu pelo y tus uñas merecen Romina Ford. El 14 de mayo a las 23, por Crónica. Momento histórico, nuevo campeón de la UFC. Las leyendas de Brasil en una misma noche. Perdón, Silva, Belfort, Yogun, Jacaré Souza. El sábado 14 a las 23, en vivo, por Crónica. Cuando nadie le cree a nadie, queda Revista Barcelona, la ficción más verosímil del periodismo nacional. Revista Barcelona, periodismo por otros medios. Cada dos semanas en los kioscos y en su versión digital. Todos los días en revistabarcelona.com.ar. No necesitas una radio para escuchar Del Plata. Podés hacerlo en nuestra web, amdelplata.com. Y también lo podés hacer por la tele. Si tenés Cablevisión Digital, en el canal 952. Y si tenés DirecTV, en el canal 976. Sí, por internet y por la tele. Del Plata está durante todo el día. En el 976 de DirecTV y en el 952 de Cablevisión Digital. Con Telecentro tenés la solución perfecta para tu casa. Televisión digital, más internet 20 megas Wi-Fi, más telefonía. Todo por 719 pesos final por mes. Contrata Telecentro este mes y te regalamos 6 meses del pack HD para tu casa. Llama ahora al 3969-6666. Telecentro. Consulta los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar. Fin de espacio publicitario. En momentos de incertidumbre, hace falta un caballero nocturno. Caballero nocturno. Hasta la medianoche en Del Plata. Hola caballeros, somos Silvia y Eduardo de Capilla del Monte, como siempre escuchando Radio de Plata desde que empieza hasta que termina, y es un hecho. Quería preguntar eso que dijo el ministro Bullrich sobre las universidades y las becas. ¿Qué relación tiene becas con estudiantes pobres y la comprensión de los textos? ¿Y qué quiso decir? Yo por ahí hay algo que no sé y por eso me gustaría explicarlo. ¿Será que los pobres no pueden? Bueno, un beso grande y sigan así adelante y vamos arriba para Radio del Plata. Chao, chao. Hola Roberto, muchachos. Y bueno, es evidente que el gobierno no quiere que salga esta ley porque el objetivo de este gobierno que asumió el 10 de diciembre es que la desocupación llegue o ronde el 15%. No le cierran los números a este gobierno con la desocupación que esté en el 5,8 como agarró, menos 6% como agarró el 10 de diciembre, ¿no? No le sirve, ¿no? Y como agarró y como mostró en ese papel que hizo para las inversiones afuera, ¿no? En tierra de oportunidades, que marcaba que la desocupación está al 16%. Así que bueno, el gobierno no quiere, bueno, justamente que se haga esta ley porque el objetivo de este gobierno es que la desocupación ronde el 7%. Un abrazo. Hola, caballero, es un placer verlos en televisión. Les habla Amelia de Avellaneda. Les quería informar que los vecinos de Avellaneda nos reunimos los sábados a las 16 horas en la Plaza Alsina sobre la Avenida Mitre a las 16 horas. Se suspende por mal tiempo. Los necesitamos, los esperamos. Muchas gracias. Ay sí, Roberto Caballero, verdaderamente he escuchado tu nota sobre el padre Mujica y sobre el Papa y me ha emocionado muchísimo. Te quiero agradecer todo lo bueno que sos y lo buen periodista y pedirte que sigas adelante. Hasta luego, te llama Teresa de Belgrano. Un beso grande. Hola, Roberto Caballero, soy María Eugenia, es de la ciudad de Salta, lo estoy escuchando, y no solamente escuchando, acabo de poner 360 y lo estoy viendo. Hermoso, y estoy viendo a los otros componentes del equipo. Le digo que le di de baja al cable, porque lo único que me interesa es ver 360, C5N, Arpegio, Encuentro, Telesur, viajar a algunos canales que Paca Paca también para mis hijos. Estoy feliz de escucharlo, realmente son un remanso, una bocanada. sigan adelante, los apoyamos en todo. Le mando un beso grande desde Salta, a ver cuándo vienen a hacer el programa acá y comemos unas riquísimas empanadas cocinadas en horno de barro, ¿te parece? Bueno, los esperamos. Un saludo para su señora. Muchas gracias por los saludos, gracias por los llamados también. Tenemos una cortita del Facebook. Decime, ¿cuál es el lugar más lejano de que nos están escuchando? Ay, me parece... Acá, en la oficina de producción. No, tenemos... Yo leí por ahí Carmen de Patagones. Exacto, habían escrito de Chubut hace un ratito también, ¿eh? Chubut. Acá... Sí, señor. En Salta también nos escuchan. Desde Carlos Casares están viendo también, ¿eh? Clean. Así que un beso grande para la gente de allí, como cada noche. Hoy buenísimo, viéndolos, vamos por más. ¿Qué prueba hay? Discúlpeme, Arce, ¿qué prueba hay? La prueba del oyente, yo al oyente ya con la palabra le creo. La prueba, ¿no? las mediciones. ¿Usted sabía que duplicamos la medición en relación al mes pasado? Tenemos el doble de oyentes en relación al mes pasado, ¿no sabía? No me diga, por la inflación debe ser. No era que la estaban controlando con el Trucenegro. A veces me... estamos controlando. Estamos controlando. Sí. El otro día hubo, la verdad, una conmoción. Dos conmociones hubo en la Feria del Libro. ¿Dos conmociones? Una que vino un chileno llamado Germán, que es youtuber y la rompe. Youtuber que larga. Laga. Y la otra fue que se presentó el libro de Ari Lijalar. La soledad. Y que no entraba la gente en la sala y tuvieron que hacer dos presentaciones el mismo día. Exactamente, sí, tuvimos que hacer... ¿Dos? La primera no salió. La primera no fue nadie, la segunda entraron todos. No, vos sabés que le pasó lo mismo a Pablo Yonto el año pasado cuando presentó el libro El Juicio que no se vio, sobre el juicio a la Junta cuando se cumplió el aniversario. Y agarramos la idea de ahí, pues había una cantidad de gente, digo, afuera que quería entrar, que además había pagado la entrada a la feria, digo, no era un lugar gratuito, así dijimos, bueno, lo hacemos, salen todos, entra una nueva tanda de gente y hicimos de vuelta la misma. Y aparte me dijeron que vendiste como 800 libros ese mismo día. No sé si tanto, pero Macri se, lo hizo. Pero se agotaron ahí en el stand de Ediciones Continente, ya mandaron a hacer una segunda edición, ya están librerías. Así que bueno, ojalá que sirva. La idea fue generar un material que sirva para discutir. Felicitaciones. El que quiere saber algo de todas las primeras medidas de Macri, tiene ahí un artículo de fondo por el cual del cual agarrarse, tener datos, algún especialista que lo escribió y bueno, que sirva. Seguramente va a servir. Bueno, felicitaciones. Muchas por gracias. Eso. Y hoy me contaste así, fuera de micrófono, trajiste un bombazo. Tenía, ahora vamos a hablar un poquito del operativo de Independencia, se iban escuchando en Tucumán, que digo, para hablar un poco de eso, pero hablando y también vinculado a lo que vos decías en la editorial, de cuál es la mirada que tiene el gobierno sobre los derechos humanos y cómo está reivindicando la teoría de los dos demonios y está rompiendo con un montón de tradiciones en cuanto a las políticas de derechos humanos. En la ley del arrepentido, otro día podemos hablar específicamente de la ley, pero básicamente la ley del arrepentido es un arrepentido en una causa penal que esté sea condenado o imputado con sentencia firme o sin sentencia firme, da información, sí, que sea verosímil y relevante para esa causa o para alguna causa conexa y le rebaja la pena, sí, conmutación de información por penas. Eso es algo que se usó en casos de terrorismo de Estado como el apartheid en Sudáfrica, en otros casos, que acá los organismos de derechos humanos siempre lo rechazaron. Y esto se coló en el dictamen de la Comisión de Legislación Penal que estaba tratando la ley del arrepentido. No estaba en el proyecto original, se lo agregaron en la comisión y lo agregaron en el inciso C, que dice a qué delitos, en qué delitos se puede usar la ley del arrepentido. Pusieron delitos previstos en la ley 24.584. ¿Qué es? Para el que lee, así de largo, es una ley de largo. La ley 24.584 es la ley que aprueba la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y los Crímenes de Lesa Humanidad. Ajá. Por lo tanto, es la ley que para el Estado argentino dice cuáles son crímenes de lesa humanidad, por lo tanto, los crímenes de lesa humanidad entraban en la ley del arrepentido. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, quisieron... con beneficios para aquel que aportara algún dato. Exactamente, quisieron desde el macrismo que un genocida condenado con sentencia o sin sentencia o imputado pudiera rebajar su pena hasta 15 años. La rebaja que se le puede dar según este dictamen, sí brinda información. Esto motivó obviamente que los organismos de derechos humanos se presentaran hoy en el Congreso. Abuelas de Plaza de Mayo le envió una nota a la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, que es María Gabriela Burgos, le planteó justamente que los organismos nunca negociaron, siempre la política fue en memoria, verdad, justicia, nunca información a cambio de conmutación de penas, que además el propio proyecto habla no solo de bajar, sino de eximir Atenas, lo cual viola otra ley, que es la ley 26.298. Habla justamente de que el propio genocida podría hablar de otra supuesta causa conexa y no de la propia causa que lo involucra. O sea, realmente lo que estaban haciendo con este dictamen era vergonzoso, y por suerte hoy entiendo que por el trabajo de los organismos lograron quitar esto del dictamen. Pero digo, hay que estar muy atento, no solo al proyecto, que otro día podemos dedicarle específicamente, que es bastante polémico, por usar una palabra mediática, sino a esta cuestión de si efectivamente quitaron a los genocidas de la posibilidad de arrepentirse, de dar información y que se les bajen las penas. A ver, cuando vemos el contexto, que es esta reunión que ha tenido Cecilia Pando con Garabano. Garabano también se había reunido en su momento con los denominados, digamos, víctimas del terrorismo, con digamos, los grupos, etcétera, etcétera. Pero me parece que en ese contexto esto es muy peligroso. Recordemos que hay una idea allí motorizada por Graciela Fernández Mejide en su momento, por Elisa Carrió, Norma Morandini también. Sí, abona la idea esta, ¿no? Y hay otra cuestión, ya que mencionabas la reunión de Garabano con Pando, que la publicó hoy el colega Mariano Martín en Twitter. Yo la leí y me parecía que era rarísimo, porque y te lo voy a contar ahora, después lo chequeé y efectivamente es así. Es que Garabano le pide a la gente que trabaja con él, dice, ármeme una reunión con las organizaciones con víctimas del terrorismo, ¿sí? Y las secretarias llamaron a las organizaciones víctimas del terrorismo de Estado. Sí, claro. O sea, a los organismos de derechos humanos. Cuando los organismos llegaron ahí, y Garabano había armado una lista de con quién quería juntarse, no estaban en esa lista. Porque Garabano había pedido una reunión de las víctimas del terrorismo. Ajá. O sea, él considera víctimas del terrorismo lo mismo que considera Cecilia Pando, con la cual se reunió, y una reunión que no informó. Pues es una cabeza formateada por la teoría de los demonios. Exactamente. Por lo cual tuvo que tener la reunión con los organismos de derechos humanos, que son víctimas del terrorismo de Estado. ¿Tuvo la reunión? Y después tuvo la reunión con Cecilia Pando, que no la informó. Sí, cualquiera que siga en Twitter al ministro de Justicia, Germán Garabano, sabe que se reúne con el último fiscal perdido del país, y el tipo publica con quien se reúne. No la publicó. Pero lo interesante, y esto que publicó Mariano Martini, que yo después lo chequeé con otras fuentes, es que eso fue efectivamente así. O sea que el ministro de Justicia, a ver, también tiene que ver de dónde viene el ministro de Justicia. El ministro de Justicia es un hombre de Fores, ¿sí? Fores es una organización de lobby creada en 1976, en octubre del 76. Bueno. La crea Jaime Smart, ¿sí? Que es el primer civil condenado por delitos de lesa humanidad, un hombre fuerte de la provincia de Buenos Aires durante la dictadura militar. Garabano forma parte de esa organización. De hecho, el proyecto Justicia 2020 que Garabano impulsa lo trabajó desde Fores, lo presentó como Fores en octubre del año pasado, en el 2015, y es el mismo proyecto con algunas modificaciones que está presentando ahora. Así que digo, está efectivamente relacionado con los sectores que defendieron y fueron el sostén civil de la última dictadura. Su reunión con Pando no sorprende. Esta anécdota que es de Macondo, digo, que el tipo que llame a la víctima del terrorismo y él considera efectivamente que fueron víctimas del terrorismo aquellos a los cuales defiende Cecilia Pando, y justo en el contexto de esto, digo, que es grave, que quisieron incorporar a la ley del arrepentido que los genocidas puedan rebajar sus penas, algo que los organismos, esperemos, hayan logrado frenar. Un bombazo, este fue el top de las 11 de la noche. Ari, no te vayas, tenemos otro tema para seguir charlando. No, pero si tiene que hacer, que haga. No, me comprende, sin mala intención. Yo, el programa lo conduzco yo. No, claramente, pero digo, Ariel, si usted tiene que hacer, haga. No, él se va a quedar acá porque tenemos que hablar de otro tema cuando volvamos de la... ¿Usted vino el lunes a la presentación? Sí. ¿Sabe qué pondría yo, Roberto? Será algo cortito. ¿Sabe qué pondría yo? Es Ari, no Ariel, le aclaro por las dudas. Ari. Cariñosamente, pero yo soy un periodista, yo no puedo andar así. No, se llama Ari, no claro, Ariel. Como le dicen aquel, a Comari Padu también. Yo no le puedo decir. Che, ñata rabiosa. Ari, no es un nombre, ¿no? Así, ahí se fue. Bueno, ahí en el bar, cuando donde estañea este, le digo, uy, vino ñata rabiosa. No. Y ahí que viene, y ahí está todo. Yo no puedo andar Ariel y el señor Diego Colombre. No es Ariel, es Ari. O a usted, como le dicen en el barrio, el nacido con sed. Yo no le puedo andar diciendo, ahí vino el nacido con sed. Y ahí llegó bien el otro. Yo te quiero decir una cosa. Nacido con sed. A usted le gusta el copete como loco, pero estamos ¿de qué habla? El señor se lo conoce por la lengua bordó. A usted, como decir, yo le puedo. Está desatado. No, yo le quiero decir un espacio hoy. ¿Sabe qué necesitamos para la tele? Poneme la mano, Jarrito. Poneme la mano, Jarrito. Más respeto con Alejandro. Fume acá. Fume, no se puede fumar. No, puedo decir una cosa. No quiero escuchar más nada. Dos secretarias, Roberto. ¿Y qué pasa? Uno al lado. derecho, no, te digo, porque si es televisión, carajo. Esto es televisión, carajo. Esto es televisión. Ponemos, ponemos la Robertita. Una a la derecha, una a la izquierda. Hacemos un casting entre oyentes. ¿Qué le parece? No, me parece una barbaridad. Llévate la noticia de la noche. La información precisa, la pausa necesaria para entender los sucesos en días convulsionados. Caballero Nocturno con Roberto Caballero. Presenta Amargos Marolio. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata. Es la hora 23, 3 minutos, temperatura 11 grados 8 décimas, la humedad 66%. María Eugenia Vidal defendió la gestión de Macri. La gobernadora de la provincia de Buenos Aires dijo que el país tuvo avances en estos 5 meses desde su asunción. Por otra parte, consideró que el presidente no busca enriquecerse con el Estado y que confía en que la justicia, por la investigación del caso Panama Papers. Cuando yo lo vi en las redes, dígame, yo sé quién es, conozco hace más de 10 años, sé quién es Mauricio Macri. Y yo sabía que no tenía que preocuparme. La verdad es que estaba muy tranquila y lo sigo estando. Lo conozco a Mauricio desde hace muchos años, sé quién es, de dónde viene y lo que ha hecho. Y si hay alguien que no viene a enriquecerse a costa del Estado, es él. La verdad es que estuve muy tranquila, hizo lo que yo esperaba que hiciera. Lo que nunca hicieron los funcionarios de gobiernos anteriores. Fue, le dijo a la justicia, investiguen todo, pidan todas las cuentas, estos son mis papeles, hay independencia para actuar, para mí y de mí para abajo, para todos. Para los actuales, para los anteriores, el Poder Judicial es independiente de verdad, así que yo estoy tranquila, que investiguen todo lo que quieran. Detuvieron al presunto asesino del encargado de prefectura de San Isidro. Se trata de un hombre de 29 años quien cayó esta noche acusado de asesinar al suboficial Rosario Toledo, quien fue acribillado por motochorros que quisieron robarle la camioneta en Pacheco. El sospechoso fue identificado con el alias el Tuerto Maidana, a quien le secuestraron un revólver calibre 32 luego de varios allanamientos en la localidad bonaerense de José Cepaz. Internacional. Dilma Rousseff ya grabó un discurso por si es suspendida del cargo. La presidenta de Brasil pronunciará mañana un mensaje al país si avanza en el Senado el proceso que se está desarrollando en estos momentos para removerla por 6 meses para su juicio político. Por otra parte, la mandataria se reunió hoy con Lula da Silva para evaluar la situación del nuevo gabinete del gobierno que quedaría a cargo del vice Michel Temer. Deportes. Fútbol. Copa Libertadores. En Boca aseguran que mañana tendrán un partido difícil ante Nacional. Por Radio del Plata, el delantero Cristian Pavón reconoció que solo le sirve una victoria o un empate en Montevideo. Estamos tranquilos, vamos a hacer nuestro juego, lo que sabemos, lo que venimos haciendo, que llegamos acá, hay que estar tranquilo y tratar de ver qué pasa mañana. Sí, la verdad es un partido duro, difícil, complicado porque ellos juegan bien. Y bueno, como han visto, han pasado de ellos porque han jugado bien y bueno, nada, nosotros tenemos que hacer lo nuestro y tratar de llevarnos los 3 puntos acá o si no, que sea un empate. Temperatura en Buenos Aires 11 grados 8 décimas, la humedad es 66%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Ahorrá con mini costo. Fideos Santa Isabel por medio kilo 6,50. Avena Nestum 200 gramos 31,99. Pañal Baby Sec Ultra Standard Pack 8, 9, 10 y 11 unidades 32,99. Precio válido para la República de Vía 35,16. Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Hasta la medianoche, información, música, análisis, investigación, las mejores entrevistas, todo lo que necesitas para terminar el día. Caballero Nocturno. Nosotros no somos como los Orozco, yo los conozco, son 8 los monos. 8 Toto, Cholo, Tom, 8 Rodolfo, no me muevan el Lolo. Yo pongo los votos solo por Rodolfo, los otros son locos, yo los conozco, no los soporto. Stop, stop. Ocho Orozco, odontólogo ortodoxo, doctor, como grocotó, oncólogo jodón, morocho tordo, bronco mocoso, trosco chocó con los montos, pero como lo top. Bonzo, stop, stop. Roberto, buenas noches. Habla Alberto de Pompeya. Muy emotivo tu editorial de hoy recordando al padre Mujica. Pero no hay que olvidarse que no fue el único. Con el señor Angelelli en La Rioja, más dos curas que pertenecían a la orden franciscana, conventuales, murieron precisamente por defender a los pobres, queriendo hacer una cooperativa en tierras improductivas. No expropiándolo, sino queriéndoselas alquilar a sus dueños. Ellos creyeron que se venían a expropiar tierra a los que tenían, que así le costó la vida a él y a los otros dos curas. Y aparte también a los monjes palotinos. Hola Roberto, mira, haciendo zapping te encontré y ya no la voy a sacar de ahí al dial. Lo dejo ahí, lo soldé. Qué alegría escucharte, me emocionaste, la verdad. Bueno, como siempre, ya te voy a escuchar, ya te encontré, no me voy a mover de acá. Así que te mando un cariño grande, felicidades a toda tu familia, a todos tus oyentes, a la gente de la mesa. Y perdónalo a Magallanes, ya su naturaleza es así. Un cariño grande a todos, me gusta mucho lo que hacen, ¿eh? Magallanes, me encanta. Hasta pronto. Gracias. Hola caballero, se habla Carlos de Juan, provincia de Buenos Aires, para felicitarte y felicitarme a mí mismo porque los encontré en la televisión, porque yo vivo en el campo y no pesco mucho por internet, un día sí, un día no, y no puedo escuchar otra cosa desde que se fue Continental, que lo escuchaba Víctor Hugo, y cada vez menos opciones porque es lo que hay, estamos en la zona de influencia nada menos que de la nueva provincia, así que te podés imaginar, va al pueblo a comprar un diario, página 12 no lo encontrás, tenés la nueva provincia, Clarín o La Nación, todas las opciones que hay, y los encontré a ustedes, estoy muy contento, muchas gracias y quiero decirle una cosa, Macri, él dijo sus votos, votó siempre a Alzogaray y a Menem. Borroso. Stop. Rodolfo Orozco, con voz como John Scott, ronco, ronco, por moto de los coros, tocó, cobro con mollo. Buenas noches, caballero nocturno. Bueno, la editorial impresionante. Realmente habría que hacer pasacalles cuando hablas así, caballero. Un abrazo a toda la mesa y, bueno, buenísimo que lo podemos ver, pero lo escuchamos por la radio. Un abrazo grande, Arturo de Acasuso. Chao. Radio del Plata, en el dormitorio, en la cocina y en el comedor. Así que donde estoy, ahí los escucho permanentemente a esa radio, que no me saquen el dial de ese lugar, que no me muevan el dial de ese lugar. Estoy muy satisfecha, me identifico mucho con su pensamiento, con su manera de ver las cosas, y sobre todo en este momento, que lo estamos pasando muy mal. Yo soy jubilada y me las arreglo como Dios me ayuda. Gracias, gracias por los llamados, gracias por la compañía de todas las noches. Sí, ahora nos pueden ver, la verdad que además de escucharnos por la radio nos pueden ver. Les recuerdo, estamos en el canal 2504 de la TDA, en el canal 10 de Telecentro, en el canal 723 de DirecTV, en el canal 22 de Cablevisión. Y bueno, una alegría poder reencontrarnos también a través de la pantalla. Les quiero recordar que mañana, dos cosas tienen que acordar. Primero tienen que reservar tiempo argentino para este domingo. Acuérdense, van a la canillita y se lo reservan para el domingo porque se agota muy rápido. El diario cooperativo Tiempo Argentino. Y mañana... Hola, sí lo tengo Marcos que... Peña. ¿Qué pasa? Sí. No, ¿ah? Estaba hablando por teléfono con Marcos Peña. Amable, estamos al aire. No, para que reserve Tiempo Argentino. Sí, que sabemos esa, podría que es un diario, Marcos Peña, ¿eh? Que sabemos que es un diario que... ¿Qué? Él... ¿Qué? Lee poco. No lee. Ah, bueno. No lee porque no le gusta leer malas noticias para él. La verdad que son muy buenas noticias para los lectores. Y hay otra buena noticia para los lectores, que es mañana a las 6 de la tarde en Amenábar 23, en la sede del diario, vamos a estar con María Pía López dando una charla a los socios suscriptores, lectores, socios suscriptores que están apoyando esta patriada autogestiva de los trabajadores y periodistas de Tiempo Argentino. Así que a las 6 de la tarde los esperamos en Amenábar 23, va a estar María Pía López y quien les habla ahí charlando con él, con todos los que vayan, que suponemos que van a ser bastante. Y queremos que sean muchos más, porque los socios suscriptores, los lectores que apoyan las audiencias, digamos, que tienen que sostener el diario, yo creo que en esta se están jugando también algo muy importante, porque no es solamente lo que ha sucedido o lo que sucede con los trabajadores y periodistas del diario, sino con lo que sucede con el derecho a la expresión, con el derecho a la comunicación de las vastas audiencias en radio, en tele, pero también en gráfica, que hoy pueden frotarse un poquito las manos los domingos y decir, bueno, voy a comprar nuevamente Tiempo Argentino, y la verdad que después de estos 5 meses que hemos vivido, poder tener esa oportunidad de reencontrarse con un querido diario como Tiempo en el kiosco ha sido, bueno, uno de los placeres de estos 5 meses, que han sido más de batalla, de lucha y de dolor que de placeres. Pero bueno, volvió el placer de comprar todos los domingos Tiempo Argentino en el kiosco. 23 y 12 y lo tengo a Juan Alonso en la mesa de trabajo. Juan, ¿cómo va? Buenas noches. ¿Qué dice, caballero? Buenas noches. Esto es Palo Pandolfo, Hipercandombe, Charlie García, un disco de Charlie García, de La Máquina de Hacer Pájaros, de nuestro amigo Fabián Panizzi, que nos musicaliza siempre cuando hacemos este segmento aquí en Caballero Nocturno. Hoy vamos a hablar del terror. El terror, algo, una pregunta sin respuesta, algo que paraliza. Algo que nosotros analizamos frecuentemente desde la gráfica y desde la radio cuando vemos una profusión de noticias paralizantes en la televisión. Aquello que Zaffaroni decía, cuando una noticia se repite desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche de forma continuada, bueno, genera una especie de miedo extremo que es el terror. Y al respecto consultamos a Pedro Contreras, que es un abogado, un especialista en resolución de hechos criminales, casi magíster en criminología, que trabaja para la Procuración General de la Nación, y le preguntábamos, reflexionábamos con él en relación a cómo sería, digamos, el terror desde el punto de vista criminológico. En el ámbito criminal, el terror en realidad es un miedo extremo, es una sensación de angustia que paraliza en muchos casos y en otros casos puede llevarnos a realizar conductas que en otro momento no lo haríamos. Podemos ver en la investigación criminal el miedo tanto en las víctimas y también en el victimario, porque siempre suele hablarse de la víctima, pero también el victimario tiene miedo y terror. Muchas veces la víctima no se acuerda, propio del miedo y del terror y el estado de angustia que sufrió, la víctima muchas veces no se acuerda lo que hizo, tiene laguna. Eso es producto también de esa parálisis y esa imposibilidad de pensar racionalmente. Esa imposibilidad de pensar racionalmente. La sucesión de, digamos, la repetición de un hecho presuntamente cierto hacia el infinito, es decir, cómo eso es influido por parte de algunas personas. Y Contreras reflexionaba también en relación a casos como el de la joven que había ido a un bar aquí en Palermo y había sido abusada por un taxista, y eso provocó toda una serie de denuncias de jóvenes que no querían viajar en taxis y que tenían, digamos, estaban, digamos, atravesadas por el pánico. Acá Contreras reflexiona en relación al caso Mangieri, por ejemplo, y cita también este caso del taxista que todavía está prófugo y lo están buscando en Bolivia. Hay mucho de miedo influido mediante los medios de comunicación. Zaffaroni en algún momento habló de la sensación de inseguridad. En realidad, lo que nosotros vemos, podemos captar desde los medios de comunicación, es que se nos infunde determinado miedo que después se transforma en ese terror, esa angustia aguda de la que estamos hablando. Si nosotros vemos a la mañana un hecho criminal en Lanús, lo vemos al mediodía, lo vemos a la tarde, lo vemos a la noche, siempre el mismo hecho criminal, probablemente cuando lleguemos a Lanús vamos a recordar eso y vamos a sentir ese miedo de que acá pasa algo. Hace un par de años un taxista que presuntamente había abusado de una chica. A partir de ahí hubo muchas jóvenes que decidieron no tomar más taxis en la vía pública. Yo me acuerdo cuando pasó el caso Mangieri, que fue como una cadena nacional de 2 meses, 3 meses. Me acuerdo que una amiga me dijo, yo después de esto lo miro con desconfianza al encargado del edificio. Del especialista Pedro Contreras. Sí, Roberto. No, que estaba pensando en eso, en el pánico social, ¿no? Exacto, genera eso. Digamos, y me pareció interesante también hablar con una colega periodista, editora de Radar y a la vez escritora, que es Mariela Enríquez, que acaba de publicar un libro de relatos de 12 cuentos, Las cosas que perdimos en el fuego, ¿no? Conmovida por los relatos de femicidios. Realiza 12 relatos de terror y reflexiona de esta manera sobre el género. ¿Es un género el terror, Mariana? El terror para mí no es un género literario, en realidad es una emoción. El terror que es algo que te da miedo, con lo cual puede estar en otros géneros, quiero decir. Hay un momento que se codifica mucho el terror y que tiene que ver con cuentos de monstruos, con cuentos de aparecidos, pero si te pones a pensar, tenés cuentos de terror que son cuentos de hadas, cuentos de terror que son parte de la tradición oral o de la leyenda urbana. Tenés textos de ciencia ficción que los puedes pensar como textos de terror, como, no sé, Solaris. Tenés textos policiales como El silencio de los inocentes que lo puedes pensar como un texto de terror. Quiero decir, después tenés cosas como más claras de terror, como, no sé, los textos de Stephen King, pero al mismo tiempo los textos de Stephen King también son una especie de novela realista social norteamericana donde irrumpe el terror y lo fantástico, con lo cual es de por sí un género un poco indefinible, que a mí, por supuesto, eso me atrae porque me parece que te da mucha libertad. Cuando la realidad es anestesiante. De eso hablaba también Mariana Enríquez. Y así definía las características de su libro y cómo lo hizo. Primero, son todos cuentos narrados o protagonizados por mujeres. Están bastante facetados en cuestiones de vida urbana, en escenarios muy reconocibles en diferentes épocas. Hay un cuento de Constitución, un cuento en el Riachuelo, un cuento que transcurre en un viaje entre Corrientes y Asunción del Paraguay, un cuento de una escuela, un cuento de fantasmas en una casa suburbana, tipo suburbio, primer cordón conurbano, un cuento que transcurre en La Rioja, en un viejo hotel que alguna vez se dice que fue un centro clandestino de detención, muchos cuentos encerrados en departamentos, y el cuento que da como título al libro, que es Las cosas que perdimos en el fuego, es un cuento casi rozando la ciencia ficción, donde a partir de un montón de hechos de violencia de género, las mujeres deciden quemarse a sí mismas, como un extraño acto muy, muy radicalizado de empoderamiento, donde cambian a partir de quemarse a sí mismas y sobrevivir, ¿no? No morirse. Queda la búsqueda de la justicia, caballero, la búsqueda de la justicia, la búsqueda de la verdad. Y reflexionamos hasta ahora de la noche aquí en Radio del Plata en relación a qué es lo real. Y yo me acuerdo de aquel viejo programa de Alberto Laiseca, que lo deben muchos acá compañeros de la mesa se ven, lo deben recordar bien. Él hace un relato maravilloso de un cuento de Manuel Mujica Lainez, que es El hambre, que relata cómo un hermano se come la mano de su propio hermano, cercado aquella vieja ciudad de Buenos Aires, 1536, con Pedro de Mendoza agonizando con sífilis, y cuando se da cuenta que ya muerto de hambre, muerde la mano de su hermano, a quien había asesinado, lo había confundido con un noble caballero, se entrega a la indiada para ser asesinado. Eso es el terror. Eso es el terror. Recomiendo a los oyentes y a los televidentes que nos están viendo en este momento que busquen ese maravilloso cuento de Mujica Lainez, narrado por Alberto Laiseca. El hambre. Me contó el final. No, discúlpeme, no, castigo, pero como, no le quiero decir una cosa, no le contó el final. Me contó un señor. No le contó, el final es mucho más profundo. Señor, sodomizado por los indios. No dijo nada de eso. Pero lo quiso dar a entender. No, acá, no, me dice, no, no, me dice el señor Colombre, sí, que usted me rompió el clima. Usted por lo general rompe bastante todo. Yo no quiero decir. Estoy de acuerdo. Rompe bastante es, todo. Es un rompe. Sí, pero a mí no me han roto nada. Sí. Yo le quiero decir una cosa. Pero cuando usted está hablando con el señor Peña, sí, el señor Ari, el sí, señor Diego, ¿alguno de nosotros lo interrumpe? Bueno, pero está hablando el mejor periodista independiente. Ah, bueno. Basta, no se lo dejo en sus manos. Llévatelo. La información precisa, la pausa necesaria para entender los sucesos en días convulsionados. Caballero Nocturno con Roberto Caballero. Comienzo de espacio publicitario. Con Telecentro Negocios, las comunicaciones de tu empresa están en nuestras manos. Te ofrecemos telecomunicaciones confiables, enlaces dedicados, redes de datos a medida, confidencialidad, seguridad, telefonía IP y video en media. Llama ahora al 3973-1111. Telecentro Negocios, División Empresas de Telecentro.

yo todo el tiempo miro por 360 TV, porque antes nosotros acá en Caleta Olivia conectaba una radio y podíamos escuchar por radio. Ahora solo lo puedo escuchar por radio los fines de semana. Y ahora estoy fascinada porque los escucho y los veo acá por 360 TV y bueno, me engancho, los felicito, me encanta verlos y escucharlos. Y estoy de acuerdo con todo lo que hablan. Soy Isolina de Caleta Olivia. Que tengan buenas noches. Buenas noches, Luis de Villurquiza para Roberto Caballero. Quisiera saber, por favor, ¿qué ocurre con la gente de Justicia Legítima? Antes, cuando Radio Nacional era nuestra, estaba Félix Crown, reportajes incluso en Radio América, la doctora Révoli, no sabemos nada de nada. ¿Podría, por favor, Roberto, dar un mensaje concreto e incluso sugiere invitar a esta gente en este momento que tenemos una lucha no con el gobierno solamente, sino con el feudo de Comodoro Py y compañía? Gracias. Salieron del barrio valientes mercenarios, salieron a ganar en cualquier escenario. Muchas gracias, gracias por los llamados. A ver, varias cosas. La actividad con los compañeros de Tiempo Argentino es mañana a las 6 de la tarde, 18 horas, en Amenábar 23. Va a estar María Pía López y yo hablando allí con los lectores, suscriptores, socios de la cooperativa que llevan adelante los trabajadores y periodistas del diario. Por el otro lado, en tanto Justicia Legítima, aquí en la radio, Félix Cruz tiene un programa, ¿sí? Uh-huh. Nosotros hablamos hace cosa de dos semanas atrás con Ríos de Rebori, la titular de Justicia Legítima. En todo caso, la podemos seguir llamando o llamar a otro de los integrantes en estos días que vienen. Me dicen que nos sacan del aire. Evidentemente, algo hicimos mal, ¿no? Yo creo que Magallanes, usted tiene mucho que ver con esto. No sé lo que va a hacer ahora Insulina, que nos llamó. Isolina de Caleta Olivia, que Insulina. Es lo mismo. ¿Cómo va a ser lo mismo? Es una droga y un nombre, son dos cosas distintas. Un saludo a Insulina, así con la mano, y le diga, chau Insulina, hasta mañana. Nosotros nos vamos porque ustedes saben, ahora viene el segmento de los pastores brasileros, ¿no? Que están aquí en 360 TV. Le mandamos un saludo a los pastores brasileros, que la pasen lindo, que la pasen bonito. Nosotros nos reencontramos por la tele mañana a partir de las 9 de la noche, pero los que nos están escuchando por radio, vayan rápido, apaguen la tele y vayan a prender la radio, porque nosotros seguimos como siempre hasta las 12 de la noche, hasta un ratito antes de que empiece el maestro Alejandro Dolina con La Venganza Será Terrible. Así que chau a los que nos están mirando por 360 TV, a los que nos están en el país. Chau. Isolina de Caleta Olivia también. Se lo vamos a mandar a Magallanes, por ahí. Cuando el ruido invade tu día, las palabras claras son música para tus oídos. Caballero Nocturno. Por eso, Roberto Caballero está en Del Plata. Caballero Nocturno. Sí, y lo tengo a Diego Colombres, con una noticia, bueno, en realidad, a ver, un relevamiento sobre lo que ha ocurrido después de que Mauricio Macri anunció en el patio militante de La Rosada, junto a la Asociación Empresaria Argentina, que durante 60 días me iban a haber despido, 90 días, perdón. Y bueno, y al día después ya comenzaron algunos problemas laborales. En principio, hay un inconveniente con una empresa que está en Campana de motos, KTM. Va a cerrar la planta y despiden 25 de 40. Es una empresa austríaca que, bueno, comenzó los inconvenientes a partir de la apertura de las importaciones y de las modificaciones de las condiciones cambiarias. Techín, un conflicto laboral del que hicimos mención varias veces, Roberto, 15 despidos allí en Tenaris, ¿sí? Uh-huh. Y la metalúrgica Eitar de Bernal, donde viene con problemas desde comienzo de año. Son 97 en este caso los trabajadores que están en peligro de despido, por ahora están suspendidos, vienen realizando protestas allí en la rotonda del Camino General Belgrano, no cobran desde enero. La patronal argumenta problemas con la apertura de importaciones. Lo concreto es que bueno, no tiene ningún tipo de respuesta y el Ministerio de Trabajo no interviene. Hoy además hubieron otros inconvenientes. Lo tenemos en línea, ¿el delegado? Tenemos en línea al delegado Jorge Córdoba, sí, de la UOM, de la empresa Eitar. Jorge, ¿cómo va? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal, Roberto? Bien, acá estábamos con Colombres contando un poco por lo que están atravesando. A ver si nos haces un breve repaso de lo que ocurre allí en la empresa. Sí, en principio yo soy miembro de la comisión directiva de la UAM, soy secretario de representación de la UAM. En sí hay varios temas en esta empresa, ¿no? Es una empresa de 60 años de antigüedad, con una falta de responsabilidad social importante, ya que la primera caída posterior a el 10 de diciembre ya empezaron a amenazar que posterior a la vacación iba a haber un ajuste, despidos, y esto fue así. Empezaron con un procedimiento preventivo de crisis, amenazando de que iban a haber 100 despidos. Demostramos en el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires que la empresa no estaba en crisis por intermedio de contadores independientes y los tres balances que puso la empresa. Dieron la apertura, pero bueno, se cerró porque no hubo acuerdo de parte. Ahora ya la empresa, posterior al cierre del procedimiento preventivo de crisis, hace ya un anuncio que en el día de mañana no va a dejar entrar a 70 compañeros, y esto está lisa y llanamente, son 323 compañeros, y le depositaron el salario atrasado porque los compañeros venían ya soportando retrasos de quincena que se pagaban a 2.000 pesos por semana, y todo pagaron todo en el día de hoy a todo el mundo menos a los 70 compañeros, ¿no? Así que mañana a las 5 de la mañana vamos a estar en la puerta de la fábrica, vamos a realmente a llevar esto hasta las últimas consecuencias, porque los compañeros quieren defender su puesto de trabajo, y es mentira que la empresa esté en crisis, ya que de los balances del 2013 a los de 2015 han subido un 323% su rentabilidad en la empresa, han hecho inversiones, y realmente lo que hoy está bajando es la rentabilidad empresaria. Entonces quieren ajustar por el lado de los trabajadores. Jorge, vamos a seguir con atención lo que suceda mañana allí en la empresa. Así que, bueno, estamos atentos y le mandamos un abrazo grande a toda la gente. Bueno, gracias, Roberto. Tuvimos la oportunidad de que estés en una vuelta en el gremio hablando leve a todos los delegados. Así que es un honor. Un saludo. Gran abrazo también para vos. Sí, estuvimos ahí en la UOM Quilmes, un grupo maravilloso de gente. Y bueno, vamos a seguir con la atención a lo que pasa ahí con Eitar. Hay una banda grande de gente de la Felipe Vallese, gente joven con muchas pilas, que está llevando adelante esta pelea. Bueno, ojalá que se resuelva. Pero bueno, esto es así. Del paraíso del no despido anunciado en el patio militante de la Asociación Empresaria Argentina junto a su presidente Mauricio Macri, Mauricio Macri, a esta realidad. Que es que los empresarios siguen despidiendo, no es que firmaron algo y lo van a cumplir, no, siguen despidiendo. Colombres. Agregarte dos cosas. Hoy hubieron además dos, tres protestas importantes. Primero, tomaron cooperativistas el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la sede de Uspallata al 1300, la oficina donde está Horacio Rodríguez Larreta. Tienen intención de permanecer acampando adentro. Son unos 1000 trabajadores que están reclamando por un incremento en lo que reciben por parte de subsidios, un 40%. El gobierno ofreció el 23%. ¿Qué argumentó la administración Larreta? Que representan solo un 10% de la totalidad de los cooperativistas, y que además ingresaron en el hall de manera violenta, con la cara tapada y palos. Pero además hubo una protesta muy importante en La Plata, donde los estatales realmente hicieron una importante movilización allí en la ciudad de Las Diagonales, reclamándole por el ajuste a María Eugenia Vidal. Y en la ciudad de Buenos Aires los médicos también están en conflicto. Hoy marcharon hacia la sede de los médicos municipales y están reclamando la reapertura de la paritaria por un 40%. ¿Qué ofreció el gobierno de la ciudad? ¿Cuánto? 17%. Upa. La última, y con esta termino, las clases, las universidades, están todas de paro. Desde el año 2001 no había una protesta de la característica que se está dando en esta semana. ¿Por qué? Porque están todas las universidades del país llevando adelante la protesta, y los seis gremios que representan a docentes, no docentes, han adherido a la movilización. Tiene que ver con la paritaria, y mañana a las 5 de la tarde marchan al Ministerio de Educación de la Nación. 2337. Caballero Nocturno, por Del Plata. Caballero, te felicito por el programa y decirle al gorilón ese de la corte que estoy escuchando desde Ushuaia, no desde ahí de control. Me llamo Eugenio. Un abrazo grande, compañero. Adelante. Buenas noches, caballero. Mi nombre es Beatriz. Estamos hablando de Río Grande, Tierra del Fuego. Somos varios los que lo escuchamos de la mañana. No nos queda otra. Son los únicos, ustedes, con Radio del Plata, ahora con C60, los que se pueden escuchar. Gracias por lo que hacen. Buenas noches. Roberto, habla Rubén de Parque Jazz, y la verdad que la presentación del libro Macri lo hizo a cargo de Arely Jalat fue un éxito, y yo considero que va a ser un libro imprescindible y que va a ser un clásico. Por otro lado, en Parque Jazz nos reunimos todos los sábados en el colectivo barrial de Parque Jazz, en la Plaza del Trébol, a partir de las 17:30, y hacemos cine debates, traemos a personas que ilustren para que nos den conferencias, y este sábado vamos a informar en el Club del Trébol todas las opciones de compra comunitaria que hay en la zona. Gracias, gracias por los mensajes. Hay un montón en el Facebook. Un ratito vamos a leer, porque quedó pendiente otro tema que tenía Ari para tratar. Entiendo yo, tiene que ver con el operativo Independencia, ¿es así? Exactamente, sí. En este contexto de lo que contábamos antes, de este intento de que perdonarles a los genocidas penas por a cambio de información, en este contexto de reunión del ministro de Justicia Garabano con la defensora de genocidas Cecilia Pando, estamos viviendo el inicio del juicio por el operativo Independencia. Es un juicio realmente importante, fue uno de los operativos, uno de los mayores operativos de las fuerzas represivas en democracia, ¿sí? Recordemos, estamos hablando de un operativo realizado durante el gobierno de Isabelita, que incluso la están intentando hasta ahora citarla a declarar indagatoria, y todavía no lograron nunca que Isabelita venga en esta causa a declarar, cuando ella fue, y ahora voy a contar por qué, la que entre otras cosas declaró el estado de sitio, ¿sí? Y la que entre otras cosas firmó los decretos de aniquilamiento de la subversión, que eran de alguna forma el sostén legal del operativo Independencia, que tenía ese sostén legal entre comillas, ¿no? Y la otra pata ilegal que voy a contar ahora. Esto empezó la semana pasada. Es muy importante el trabajo que están haciendo ahí dos fiscales. Uno se llama Pablo Camuña y otro es un fiscal ad hoc, sí, que está acompañando este juicio, que se llama Agustín Chit, sí, que es un realmente están haciendo un laburo muy muy interesante. Estuve leyendo realmente todos los papeles. Ellos hacen primero una descripción general de lo que fue el operativo Independencia. Para los que no los conocen, fue un operativo en la provincia de Tucumán que empezó el 8 de febrero de 1975. ¿Sí? Estamos hablando, repito, gobierno de Isabelita. El primer comandante fue Abdel Edgardo Vilas, ¿sí?, que fue hasta el 17 de diciembre del 75, y ahí asumió la comandancia del operativo Independencia Antonio Domingo Bussi. Se hizo mucho más conocido Bussi porque fue el hombre fuerte en Tucumán del operativo Independencia, fue el hombre fuerte en Tucumán durante la dictadura militar, y fue el hombre fuerte en Tucumán con el regreso de la democracia. Así que fue una suerte de ensayo en el gobierno democrático que se venía cayendo de lo que después era la represión a nivel sistémico, exactamente, todo el país, ¿no? Sí, esa es la teoría que elaboran y por la cual van los dos fiscales, y Camuña y Chit, lo que plantean es justamente eso, ¿no? Que el operativo Independencia fue de alguna forma el laboratorio de esto que decís vos, no ir a reprimir puntualmente algo, ¿sí?, sino es reprimir, intervenir en todos los ámbitos de la vida pública, el ámbito económico, social, cultural, religioso, ideológico, intervenir en el control de la opinión pública a través de los medios de comunicación de Tucumán e intervenir a través de tareas de inteligencia para tener un control efectivo sobre toda la provincia. Eso está en las presentaciones que han hecho estos dos fiscales, Camuña y Chiti, esto que vos decís, es tal cual la práctica para hacer la previa al golpe de Estado. ¿Cuál es los antecedentes? ¿Por qué les decía lo importante de lo normativo? Bueno, hay un decreto que es del 5 de febrero de 1975, ese es el decreto 261, es un decreto secreto que ahí dice que se convoca al Comando General del Ejército para neutralizar y o aniquilar, ¿sí?, a lo que ellos llamaban la subversión. Después hay una serie de decretos de octubre de ese año, ¿sí?, pasa todo un año con el decreto 261, y esos son los decretos que alguna vez se le criticó a Antonio Cafiero, que fue uno de los que firmó estos nuevos decretos, uno que crea un Consejo de Seguridad Interior, otro que es el decreto 2772 del 6 de octubre del 75. Pero insisto, esto se hizo primero con las modificaciones, vos te debes acordar, las modificaciones al Código Penal del año 74 que motivaron la renuncia de los 8 diputados de la JP. También funcionaron como un marco normativo previo al operativo Independencia y que lo utilizaron como la supuesta legalidad de ese marco normativo, y el estado de sitio que te decía antes, que lo decretó Isabelita el 11 de noviembre del 74. Sí, la Argentina estuvo en estado de sitio desde noviembre del 74 hasta el 10 de diciembre del 83, cuando Alfonsín levanta el estado de sitio. Y hay un dato muy interesante que encontraron estos dos fiscales, y que es que el 23 de enero del 75, ¿sí?, hay una directiva secreta, que es la número 333, que firma el comandante general del ejército, Leandro Enrique Anaya, donde ya tienen todo descrito cómo va a ser el operativo Independencia. Y yo le dije que el decreto de aniquilamiento de la subversión es el 5 de febrero, o sea, más de una semana después de esta orden secreta. ¿Qué significa esto? Que ya lo tenían totalmente planeado, y incluso en la orden secreta, y esto consta ahí en el expediente, dejaron el lugar vacío del decreto que iba a justificar esa orden secreta que ya habían dado. Sí, es realmente impresionante cómo ejecutaron esto. Repito, tuvo un doble sistema represivo, esto también está en las hipótesis de los fiscales, un sistema legal amparado en todos estos decretos, en el estado de sitio, en las modificaciones al Código Penal, y todo lo que después se conoció como el sistema represivo ilegal, que también, como bien decía Diego, lo usaron Tucumán como laboratorio y después lo aplicaron en todo el país. Centros clandestinos de detención en Famayá, en las dos escuelas de Famayá, en las bases militares, en la jefatura de policía, en las comisarías, en los cuarteles de bomberos, en las unidades penitenciarias, en una escuela incluso ahí en República de Perú, en un pueblito llamado Río Salí. Y hay un capítulo también muy interesante, y esto quería destacarlo, de violencia sexual en esta causa. Mira, que no es algo que se haya incluido en muchos juicios, es algo que ha trabajado muy bien la colega Miriam Lewin en su último, en su anteúltimo libro, Putas y Guerrilleras. Sí, hay un capítulo específico de violencia sexual. ¿Por qué? Porque hay muchísimos casos en el operativo Independencia de mujeres violadas por los gendarmes o los policías o el ejército o cada una de las seis fuerzas que participaron de este operativo, y muchos casos de nacimientos. De hecho, uno de los últimos nietos recuperados es un caso similar, de una mujer que fue secuestrada, que fue violada y que le robaron a su niño producto de esa violación. Uno de los últimos casos restituidos por abuelas tiene que ver con esto. Son 260 víctimas, son 286 secuestros. ¿Por qué hay más? Porque hay víctimas que fueron varias veces secuestradas, hay

ese beso de tu boca que me sabe a fruta fresca, que se escapó de tus labios y se me echó en mi cabeza. Es el beso con que sueño cuando las penas me acechan, que me lleva al mismo cielo y a la tierra me regresa. Y que reza, reza, que reza, y aunque ya no tenga cura, que el recuerdo de su beso me lleve hasta la locura. Sí, sí, sí, que te amo. Por 360 TV, que no somos los pastores brasileños que están al aire en este momento. Nosotros ya salimos del aire de la televisión, estamos en el programa de Radio Virtual aquí por 1030 por Del Plata, que es de todos. Pero estamos dispuestos a vender algún aceite milagroso. ¿Qué estamos dispuestos a vender algún aceite milagroso para el taxista amigo? El taxista amigo, estén atentos a lo que va a hacer una acción que van a acompañar Electrodoméstico Liliana, Yerba Mate Amanda, Fercol Lubricante, Producto de Limpieza Querubín, Productos Alimenticios Menoyo, Gráfica del Pueblo, Café de los Patriotas y Carnicería Piaf, que va a ser una forma de agradecimiento a toda esa patria que están haciendo los tacheros, poniendo 1030 Del Plata para que cada vez se escuche más. Bueno, la radio les quiere agradecer, Caballero Nocturno les quiere agradecer también, así que estén atentos a una consigna que va a surgir mañana seguramente, y con la cual van a poder ganar importantes premios que le van a venir muy bien en esta época de milladura generalizada. No me mires, déjeme pagar. Tres horas me lo tengo que fumar por esta. Usted lo dijo. ¿Qué cosa? ¿Vio que si nos cansamos de Lázaro, le sacamos un debido? ¿Se ha dado cuenta usted? En la renovación permanente que tenemos. Che, Lázaro está rindiendo menos. Te saco un debido. Claro. Te lo saco a debido. Te lo saco un debido. Te lo embargo en 500 millones de pesos. Y le digo una cosa. En cualquier momento, cuando debido empiece a flaquear, te renuevo un amado. No. Que lo dejamos descansar y lo pusimos en el córner, pero no del olvido, sino del rezago. ¿Usted tiene fueros? Sí, claro. Ah. ¿En qué sentido? Usted no le puede llamar a la casa. Tiene, claro. No, señor. ¿Qué tipo de fueros tiene? Los mejores. Son fueros internacionales. Los compré en Estados Unidos. Son fueros artificiales. Mediáticos. Ah. Fueros mediáticos. Yo tengo un fuero mediático. Ah, usted defiende la Corpo. Usted lo llama. Mejores fueros del mundo. Sí. Que tenemos, a ver, usted que es un periodista independiente. Dos fueros, me explica esto. Sí. Ya no vamos, pero me explica esto. Porque ya viene Alberto. Dame todo esto de fuero. ¿Viene Alberto o no viene Alberto? Sí, viene Alberto. ¿Está bien Alberto? Ahí está. Mira, ahí está. Bueno, está comiendo una tartita de verdura. Qué lindo. Bueno, usted, que es periodista independiente, ¿no me explica? Sí. Hoy, nota de Joaquín Morales Solana, La Nación, que dice: un gobierno que corre detrás de los acontecimientos. Sí, la ley. Sí. Y otra, Eduardo Van der Kooi, en el diario Clarín, dice: sí, Macri ya no es el mismo que asumió. La ley también. ¿Me explica? Sí, ¿cómo no? Sí. ¿Se están quejando de Mauricio Macri? No, simplemente estamos diciendo, negro, escúchame una cosa, directamente a lo de Joaquín Morales Sola. Si estamos con la ley del cepo laboral, así la llamamos nosotros, haceme antes la reunión con los empresarios. Claro. Es un día antes. No, no un día de... ¿Me entiendes? Le critican la falta de timing. Claro. La falta de timing político del presidente, pero lo cuestionan. Pero usted no lo cuestiona nada. Claro, yo no lo cuestiono. ¿Cómo lo voy a cuestionar? Yo fui a abrazar a ese señor que le donó 100 pesos que fueron directamente a las arcas de Paul Singer. Usted no cuestiona nada, Macri. Me hace acordar a Radio Nacional. Vos escuchás Radio Nacional, hay unos programas muy buenos con alguna gente que es amiga, etc. Buenísimo. En líneas generales no cuestiona nada. Señor, buenísimo. Buenísimo Radio Nacional. No me va a comparar, discúlpeme, no me va a comparar. ¿Es una radio offshore? ¿Es una radio offshore nacional? Le revisaron las cuentas. ¿Quién? Hasta a la Jorge, te revisamos el Twitter, dijo, y parece que le revisaron el Twitter. ¿Tiene sede en Miami? ¿Tiene Radio Nacional? Sí, señor. Sí. Estamos haciendo una sede en Miami. Que la está manejando John Lewis. John Lewis. Vio que la vocera es la que maneja. Otra cosa muy linda que vino. Me caso. Sí, me siento por acá, viejo. Sí, siéntese por ahí, Alberto. Ya arrancamos enseguida. Pues. Mire, escuche esto, Alberto. Mire. Nota en La Nación, de La Nación Digital, dice. No, yo no lo leo. No importa, se lo comento yo. 10 grandes cambios que ya logró el gobierno. 10 grandes cambios que ya logró el gobierno. No importa, parece. No. Esto es La Nación. Sí, sí. Otro título de otro diario digital, Infobae. 10 grandes. ¿Quiere que le lea el título del, de Infobae? Sí, cómo no. 10 grandes cambios que ya logró el gobierno. Muy bien. La misma nota. En Infobae y en La Nación. Bueno, en La Nación y en Infobae. Porque se están mirando. Así bajó Marcos Peña, bajó de los cielos, bajo el y repartió la nota. Señor. Esto es lo que tienen que publicar, chicos. Bajo el cristal, bajo la mirada del periodismo independiente. ¿Estamos viendo un mismo país? No, que independiente. Señor, dependen de la jefatura de gabinete. Estamos mirando un mismo país. Es una vergüenza. Estamos mirando un mismo país. ¿Qué país? Déjelo de Alberto, porque sabe que usted hoy ya me cansó. Yo se la hago cortita. No, Alberto, traiga un poco de sentimiento. Mire, se la hago cortita, así Alejandro tiene espacio para comenzar su programa espectacular. Hoy le voy a traer un tango clásico, un tango interpretado por Héctor Valeri Lezica. Oh, es el tango ¿Por qué la quise tanto? Sí. De Mores y Taboada. Remotos acordeones despliegan en la noche sus pájaros de bruma. ¡Y dale, pibe! Despliegan en la noche sus pájaros de bruma y un coro de fantoches que ronda por mi angustia pregunta y pregunta.